Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que sabía que el tráiler de los Power Rangers no iba a acabar bien. El que te habla es Raúl, y como siempre tenemos al Power Ranger negro, Sebas. ¡Go, go, Power Ranger! Vale, tenemos también al Power Ranger azul, Jerai. Uy, hola chicos, bien, me creía que me iba a tocar el rosa, menos mal. Te iba a poner amarillo, pero bueno. Y esta vez, venido desde otro universo, vamos a entrevistar al gran Bruno Redondo. ¿Me toca el Power Ranger marrón? Te iba a poner Zordon, pero bueno, el verde, tío, el Power Ranger verde, tío. ¿Qué tal, cómo estás? Nada, muy bien. Nervioso aquí, de esta entrevista. Otra vez, qué bien lo pasemos el otro día en la taberna. Sí, tío, sí, parece ya que fue hace un montón de tiempo, ayer, sí. Se hace mogollón. Casi se me ha pasado la resaca ya. Ah, vale, bien, bien, me alegro. Muy bien. Y bueno, Sebas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tener tenemos a nuestro gran invitado Bruno Redondo y, por supuesto, vamos a hablar de la gran serie por la que muchos le conocemos, que es Injustice Gods Among Us, Dioses entre nosotros. El cómic basado en el videojuego, basado en los personajes del cómic. Que en fin, todos sabemos que estas cosas no suelen salir muy bien. Como mucho podemos decir, mira, se deja leer, no me sangran los ojos. No es un producto así en plan para leerlo y tirarlo, como en fin, suele pasar muchas veces. Sino que esto ha sido todo un referente, o sea, ha sido todo lo contrario. Salió el cómic y empezó a molar de una manera que no se había molado de ninguna manera en un tipo de producto así. Y ahí vamos, que nos hemos tirado 5 putos años con Injustice, dividido en 5 años o 5 temporadas, llámalo X, cada temporada con su tema y tal, que nos viene a narrar una precuela del videojuego. O sea, desde el momento en el que, spoiler, Superman se queda viudo. No, en serio, no es spoiler, sale en el primer número. Si es en el primer número, no es spoiler. O sea, es como Walking Dead, spoiler, va de zombie. ¿Seguro? En fin, va. A ver, va de gente que llora y alrededor hay zombie. Eso va a Walking Dead. Y luego los lectores también lloramos porque suelen matar a la gente a la que mejor nos caen. En fin, Kirkman, eres un hijo de puta. Pero bueno. Es el único que no llora. No, él ríe. O sea, seca las lágrimas con billetes. Sí. Exacto. Y bueno, vamos a comentar lo que son estas 5 temporadas que cuentan lo dicho. Desde que Superman se queda viudo hasta que empieza la historia del videojuego. Y bueno, vamos al lío. Y Raúl, tírale. Muy bien. Pues bueno, Bruno, mira, te queríamos empezar aquí la entrevista un poquito preguntándote pues algunos temas un poco referente a, pues, a este cómic. Así que bueno, ¿cómo fue el mágico día en el que te comentan de que vas a hacer la adaptación al cómic de este videojuego? A ver, mi participación en Injustice, de todas formas, empieza siendo bastante progresiva. O sea, porque en el año 1... Había 17 dibujantes, o sea, yo no sé al final cuánta gente estaba. Y mi, no, o sea, he dicho 17, quizá exagerando, quizá no, pero era un número de dibujantes que yo no he acabado de contar, porque era un huevo. Entonces, al principio no... Yo hice solamente, hice el capítulo 5, que era mi entrada en la serie, que era una pequeña historia breve, como un poco al margen del resto del argumento, en la que interactuaban Harley Quinn y Green Arrow. Y después de eso, de hecho, creo que la miniserie de Star Wars la hicimos Tom Taylor y yo entre medias, me parece que la hicimos en los siguientes meses, y después de eso me parece que volví a la serie en el número 25, en el capítulo 25, que bueno, teniendo en cuenta que las entregas de esto no eran mensuales, sino que eran semanales, pues tampoco había tantísimo hueco ahí entre medias, ¿no? Pero fue un poco después cuando fui haciéndome cada vez con más contenido. O sea, hice el 25, luego hice el 30, luego el 33, luego el anual, y a partir de ahí, en el año 2, sí que estaba ya como de dibujante un poco más fijo. Entonces, la cosa, cuando a mí me pasa lo del capítulo 5, que lo voy a hacer y tal, tengamos en cuenta que la serie todavía no se ha convertido un poco en la joya de la corona, que luego un poco ha venido a ser, sino que era un... vas a hacer un trabajo, otro trabajo con Tom Taylor, porque Tom me ha pedido trabajar contigo y tal y cual. Entonces, yo, sin necesidad de que la cosa fuera, saber que era, iba a ser tan exitosa o no, el hecho de trabajar con Tom para mí siempre ha sido ya un gustazo. Así que por ahí empezamos. Y yo tan contento. Jim Chadwick, el editor de la serie, ya había trabajado conmigo alguna vez, pero fue sobre todo Tom el que dijo, no, es que este capítulo quiero que lo haga tal, porque llevamos ya un poquito trabajo juntos y habíamos visto que había buena química. Y bueno, como ya hemos comentado, pues este cómic está basado en este videojuego de lucha de NetherRealm Studio, que es lo que antes era Midway, que son los creadores del Mortal Kombat, ya sabéis, bueno. Sí. Este juego, pues como ya hemos comentado, es un juego de lucha que estaba pues para PlayStation, para Xbox 360, también está para móviles en su versión y también hay un port para PlayStation 4. Así que bueno, en general, ¿cuáles son las primeras sensaciones que te dio este proyecto? O sea, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando te dicen, no, vas a hacer una adaptación de un juego de lucha? Y, coño. A ver, yo adaptaciones he hecho un montón. Y no siempre han sido productos, lo que se dice, memorables. Porque las adaptaciones de un videojuego, de un tal, pues vienen a ser cuento una historia paralela sin molestar mucho en lo que es el desarrollo del guión del videojuego, que es donde está el guión bueno, ¿no? Así que normalmente es una cosa así. Ahora, lo que yo ya había visto de trabajar con Tom Taylor, y es lo que hace que este tío, yo lo tengo en un pedestal, es que Tom encuentra petróleo, donde sea, ¿vale? Y Tom se toma muy en serio los trabajos que hace. No considera que por el hecho de ser de un videojuego, de no sé qué, de no sé cuántos, no considera que sean trabajos menores y que tenga que dedicarle menos esfuerzo. Y esto lo digo porque, sin decir a quién, yo sí ha habido algún guionista con el que he trabajado que en entrevistas ha dicho, no, hombre, es que yo las ideas buenas me las guardo para los productos míos buenos que voy a hacer en el futuro. Lo cual les ha granjeado que nadie les ha dado una mierda oportunidad en el futuro. ¿Sabes? Lo mismo. Porque claro, tienes que demostrar que eres bueno y que eres profesional trabajando donde sea y jugando donde sea. Si yo me guardara los planos buenos, las viñetas buenas para cuando algo lo considere bueno, pues no sé, tío, me parece una forma muy cutre de ejercer tu profesión. Total, que Tom, al contrario que eso, lo pones a hacer una sustitución en una serie, un lo que sea, tal, y el tío da lo mejor de sí mismo. Y esto luego se nota en los guiones, y esto lo notan los lectores, lo nota el editor. Y bueno, yo sus guiones siempre me parece que tienen un extra de calidad, siempre muy apreciable. Entonces, por eso yo creo que esta es la diferencia entre otras adaptaciones de videojuego e Injustice. Creo que es esto. Hombre, es que, a ver, muchos autores hacen eso de me voy a guardar mis guiones buenos para irme a un editorial para tener yo los royalties y ganar más pasta, pero no lo dicen. Joder, no lo digas. Yo lo he visto, lo que pasa es que no voy a decir quién, porque por no ser acusica, pero vamos, a mí, sobre todo, porque yo haga lo que haga, el trabajo que me encarguen, yo de entrada puedo ser un mercenario, ¿vale? Pero yo de ese trabajo me tengo que enamorar un poco. O sea, tengo que creer en él, tengo que poder defenderlo, tengo que poder venderlo. Lo primero por mi propio interés, porque si no, la experiencia mía laboral va a ser una tristeza. Va a ser estar trabajando en algo en lo que no crees. Pues tío, yo creo que siempre hay algo en el trabajo, algún aspecto, ¿no? Algo que ves que puedes aportar, que puedes jugar con o que puedes demostrar, no sé. Yo intento afrontar así cada trabajo. Y hacer que cada trabajo importe y cada trabajo puntúe. Sí, este cómic podría haber pasado sin pena ni gloria, pero es lo que dices, es que se nota que le habéis puesto mucho cariño y que habéis intentado que sea lo más bueno posible, y por eso mola, creo yo. Yo creo que sí, sobre todo en serio. Creo que es una cosa del guión. Me parece que al final se ha convertido, es una cosa que podía haber hecho sus 12 números y hasta luego, pero yo creo que se ha convertido en un muy buen Elseworld. En una cosa pues un poco a recordar dentro de universo DC, en un buen What If, me parece, vamos. Sí, yo por ejemplo, mira, ahora me estoy acordando este otro proyecto tuyo también, creo que trabajaste con Tom Taylor, que era Death Universe Online. Que trabajaste en algún número, es sí. Es el primero que hicimos juntos, sí. y luego, que también, bueno, está también basado en otro videojuego, y luego también hay otro cómic que parece que no ha terminado de despegar, porque bueno, creo que también ha tenido que ver un poco la cancelación del juego, que era, bueno, juego de Crisis Infinita, que era un juego de personajes de DC muy al estilo de lo que era el League of Legends. O sea, equipos de cinco, sobre todo con el tema de pues versiones alternativas de los personajes, pues versiones apocalípticas, que si versión, otra versión que eran monstruos, versiones steampunk. Y aunque a mi parecer, yo creo que tenía diseños bastante buenos, joder, yo creo que al final el problema es que ese juego ha tenido que competir con el rey de ese género, que es el League of Legends. Uh-huh. Y bueno, al final, este cómic, como ya hemos comentado, está separado en varias etapas. ¿Cómo se ha desarrollado? Es decir, ¿cuáles son las que más interesantes o las que más te han gustado trabajar con estas etapas? A mí el año al que le tengo más cariño es el año 2, porque cubría mucho universo DC. El año 2 venía a cubrir la... Vendría a contar dos historias. Vendría a contar, por un lado, cómo se empieza a organizar cierto sector de la policía de Gotham. O sea, cierto sector como rebelde, ¿no? De tierra. Sí. Y luego, por otro lado, estaba la guerra con los Green Lantern Corps y la tragedia de Hal Jordan. Yo creo que es lo más importante que viene a ser todo este año. Y lo recuerdo con más cariño porque durante la primera mitad del año pudimos cambiar la periodicidad de la serie de forma que salían publicadas 20 páginas al mes. Con lo cual, durante la primera mitad del año, pude dibujar casi todos los capítulos. Luego, al volver a cambiar la periodicidad a semanal, entonces, al volver a hacer 40 páginas al mes, no pude ocuparme de todo el trabajo como estaba haciendo durante esa parte. Pero lo recuerdo con especial cariño, porque durante ese tiempo me permití yo marcar un poco la estética del mundo, la estética de los entornos, empezar a trabajar con el colorista Rex Locus, con el que sigo trabajando hasta ahora, y establecer un poco una estética marca de la casa. Era un poco mi idea cuando me dejan pillar un poco más de protagonismo en la serie. Entonces lo recuerdo con ese cariño porque murió mucha gente importante, entonces fue muy divertido, tiene un montón de momentos épicos. Sí. Tiene, yo qué sé, además los Green Lantern Corps son una caña de creatividad. O sea, ahí hay personajes brutales. Y lo que pasa es que yo de todas formas de cada año le saco algo. Así que ese me gustó muchísimo. Pero luego el año de la magia. Poder trabajar con John Constantine, que es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, pues también eso también puntúa muy alto. Uh-huh. Además de con Constantine, ¿con cuál ha sido de los personajes que más te ha gustado trabajar? Pues con casi todos los personajes que acaban palmando. Bien. Sí, Tom me iba amargando la vida mucho porque era como, ¡guau, qué guay! Aparece Guy Garner en la serie, ¡fantástico! Y era como, no te encariñes de él, que se va a ir a la mierda. Luego Green Arrow, que me encanta, es un personaje también brutal. Y también, no sé, es que tuve que despejarme, que quitar de en medio un montón de personajes que de los que jamás me querría desprender. Uh-huh. Y también mucho un personaje que para mí me daba un poco de igual antes, pero ahora es uno de mis favoritos, Harley Quinn, que está por suerte sí que permanece más en la serie, pero Harley Quinn, la versión de Harley Quinn de Tom Taylor es una cosa a tener en cuenta. O sea, ahí hay buena mierda. Sí, yo sobre todo le estoy agradecido a la persona que tuvo la idea de hacerle ese traje porque nos dio muchas alegrías en el Salón del Cómic de Barcelona. Sí, espectacular. Bueno, siempre hablamos, Tom y yo, que lo mismo, lo que menos nos gusta de Harley Quinn en Injustice es eso. Porque no creemos que sea un personaje que tenga que estar tan sexualizado. Pero bueno, como el videojuego marcaba el traje, pues lo hemos intentado llevar con la gracia que se ha podido. No sé, bueno, de hecho, por eso, en cierto momento, le cambiamos el traje por razones un poco de argumento. ¿Mm? Se lo cambiamos por el clásico. Sí. Sin la parte de la cabeza, pero sí, era una forma de, venga, vamos a vestir un poco a la muchacha y además hacer un guiño también al personaje tal y como lo conocimos en la serie de dibujos animados y tal. Que, por cierto, ahora que comentas todo el tema de Green Arrow, creo que también algo que pasa con Green Arrow, que luego lo vamos a comentar, creo que fue en este portal, no sé si fue en Newsarama o Comic Book Resources, se puso como uno de los mejores momentos de los últimos años de Green Arrow. Ah, sí. Pues me lo tenéis que decir, el qué, sí, qué, cuál, sí, cuál de los sí. hechos con Green Arrow, porque... Pero si es que me suena que lo pusiste tú en Facebook. Me suena. Pues no lo sé. ¿A cuál te refieres? O sea, si lo puedes decir. Ya sabes, algo que pasa con Green Arrow al final del ¿Verdad? año 1. Vale, sí. No sé yo si lo compartí yo eso o no, ¿eh? Porque no Ah, era. es He que no sé. visto en listas de mejores cosas de. He visto alguna cosa de lo que hemos hecho con Harley Quinn, pero de Green Arrow, si lo he colgado, no me acuerdo. Sí, es que no sé si fue o que justo lo puso Jorge Jiménez y tú le comentaste, ah, qué de puta madre, no sé qué, pero me suena que, vamos, haberlo visto en tu Facebook. No, no, pues sí, puede ser, pero ahora mismo no caigo. Pero vamos, Green Arrow es un personaje brutal. Durante además el tiempo que trabajamos con él en Injustice, yo pensaba, lo mismo va a ser la última vez que vamos a ver a Green Arrow con el rollo este de la perilla, porque en el universo de DC parece que no se lo van a querer volver a poner. Y por suerte me equivocaba. Y Sí, por sí. suerte Green Arrow lleva esa perilla otra vez cojonuda en el universo de DC regular, lo cual, vamos, a mí me hace muy feliz. Sí, Es una esa pe... tontería, me hace feliz cosas muy tontas, ¿vale? Ya. Que por cierto, esa perilla rubia ahora la están prostituyendo en Gran Hermano, que lo sepas. Que he visto varios de Gran Hermano con esa perilla. En mi casa no hay Telecinco, así que no tengo ni puñetera Perfecto, idea de qué estás perfecto. Muy hablando. bien. O sea, y luego me dice a mí por ver RuPaul. Venga, no me hace nada. Que En fin. por cierto, luego también, Bruno, me ha soplado un pajarito por ahí, que también te ha gustado bastante trabajar con personajes que aparecen más adelante en el quinto año, que son Bizarro y Elastic Man, ¿no? Plastic Man, eso, Plastic Man. Sí. A ver, el Plastic Man, gracias a la vuelta de Tom a la serie, es que a Tom le gustan los personajes tan idiotas como a mí, ¿sabes? O sea, personajes que pueden gestualizar un montón, que pueden hacer un montón de chorradas. Y Plastic Man en el anual del año 4 es uno de los mejores momentos de toda la serie, en serio. Maravilloso. Tiene gracia porque le pregunté a Tom que cómo convenció a Jim, a nuestro editor, para trabajar con Plastic Man. Y porque decía Jim que no iba a funcionar. Dice, no, tío, Plastic Man no va a funcionar. Hombre, a nadie le importa una mierda Plastic Man. Y Tom le retó un poco, ¿no? Le dijo que no, no, no, confía en mí, confía en mí. Y en efecto, luego la crítica nos ha puesto ese anual súper bien, porque es muy divertido. Es que Plastic Man es un personaje que bien utilizado es una caña. Sí. Es lo que tienen los buenos guionistas, que bueno, es lo que siempre se dice, que no hay malos personajes, sino malos guionistas, que no saben utilizar un personaje y sacarle la chicha. Pues un poco sí, en efecto. Un poco sí. Y una cosita, con el éxito que ha tenido Injustice, ¿tú crees que algo que se haya contado en la historia o algo estético tal vez pueda llegar a afectar o influenciar al universo, bueno, entre comillas, normal? No lo sé, pero desde luego yo, a ver, si yo fuera editor de DC, me parece que no estaría de más aprovechar ciertas ideas que regala Injustice. O sea, como por ejemplo, la química esa tan rara que resultó de que era algo que yo no habría visto venir entre Harley Quinn, Green Arrow y Canario Negro. Ese rollo que al final parece una especie de pequeña familia disfuncional. Yo eso, si fuera un editor de DC, yo lo explotaría. O sea, Sí, por yo favor. ahí veo un Sí. filón. No sé si tenéis leído el capítulo 13 del año 2, que es el en el que, bueno, es el que se refiere al embarazo de Canario Negro. Sí, Eh, sí, sí. es, es el tercer capítulo centrado en la Arrocueva, o bueno, o el Carcaj, según Harley Quinn. Sí. Y en ese capítulo, que básicamente es una conversación entre las dos chicas, entre Harley Quinn y Canario Negro, a mí ese capítulo, que me parece que tiene una sensibilidad y una elegancia brutal, ahí son 10 páginas de un intercambio de palabras y de, bueno, alguna que otra hostieja. Pero a mí me parece que hay un filón. O sea, esos personajes hay que mezclarlos porque dan buen resultado. Vuestra concepción, sí, vuestra concepción de Harley Quinn os la tendrían que copiar para el universo DC normal, porque es maravillosa, porque no se convierte en masacre, no está todo el rato soltando chistes, sino que... Sí, sí. Que yo creo que... equilibrar, sí. Sí. Sí, es que yo, aunque he leído el primer tomo de la serie de Harley Quinn y va, se deja leer, se nota que Harley Quinn le han convertido en un personaje demasiado derivativo de lo que es Deadpool. Demasiado, pues, con, de si coñero, que si hago referencias a la cuarta pared, que si hago guiñito a internet... En la comedia, ¿no? Sí, o sea, que también le pega, o sea, no le pega una historia seria al personaje, obviamente, pero... No, claro. No, pero es que eso es lo... Yo creo que lo interesante del personaje es que, a ver, que es un personaje cómico, sí, indudablemente, y así tienes que utilizarlo, pero ¿de dónde viene esa actitud? O sea, el personaje de Harley Quinn es un puto drama. Es sí, una... Sí. Durante años ha sido una víctima del síndrome de Estocolmo, ha sido una mujer maltratada que no se daba cuenta, pero estaba con un puto psicópata de manual, un psicópata de psicópatas, y haciendo y siguiéndole el rollo con todo lo que salía de los huevos. Y, o sea, para empezar, el personaje es un drama. Entonces, luego toda esa actitud suya, lo primero es un disfraz. Tiene que haber algo más ahí dentro, ¿vale? Y es todo eso lo que Tom sí ha sabido interpretar muy bien y darle, bueno, una tridimensionalidad tremenda. Y el personaje puede hacerte en una página reír y en la otra, no te voy a decir que te haga llorar, pero coño, que te toque la patata, sí. Y yo, en serio, creo que es un error entender un personaje solo como ¿qué proyecta el personaje? Todos los personajes proyectan algo, pero luego tienen otra serie de capas debajo. Y el por qué se proyecta eso puede ser un dramón o puede ser lo que sea. Y bueno, y tú, la verdad, ¿qué otras etapas o qué otros personajes de DC crees que podrían encajar bien dentro de este pequeño universo que habéis creado? ¿Quieres decir de elementos que no hayan aparecido? Sí, elementos que no hayan aparecido. Pues yo qué sé, la Legión de Superhéroes, por ejemplo. Hombre, la Legión de Superhéroes, lo que pasa es que... Injustice es un Elseworld en el que vemos... es un what if, o sea, es un viaje en el tiempo dentro de una tierra paralela. Entonces, si metemos a los viajeros del tiempo de una realidad paralela ya desplazada en el tiempo, no sé muy bien si es necesario. El universo explota, ¡bum! Sí, no sé yo si es lo que más pide. Pero, a ver, el universo DC es muy rico en un montón de cuestiones, así que... Seguro que le faltan, seguro que hay más elementos con los que se puede jugar. Pero bueno, ahora dentro de poco, bueno, Tom ya está diciendo, ya ha anunciado que está escribiendo Injustice 2. O sea que él ha vuelto a la franquicia, él ha vuelto a la serie y parece ser que va a ser una continuación sobre el mismo universo, con lo que habrá más que contar si se ha puesto a trabajar en ello. Sí, de hecho, ahora mismo la gente ya, bueno, se ha anunciado alguno de los personajes nuevos del videojuego, que si Supergirl, está por ahí Atrocious, también creo que han anunciado a Deadshot, y ya está un poco la gente especulando a ver quién pueden meter. Tampoco ahí decía uno que si metían a la cosa del pantano, que si metían al Capitán Frío, está un poco ahí la gente haciendo sus apuestas en internet. En el cómic sí llegó ya a aparecer la cosa del pantano. Sí, sí, sí, sí. De hecho, si quieren recuperar la cosa del pantano para la continuidad, ya sea del videojuego o del cómic, van a tener que montar alguna pirueta argumental. Sí, sí. Vale, esto es algo que siempre me ha llamado la atención, porque, claro, Injustice en principio salía primero en digital, ¿no? Sí, a ver, Injustice es una limitación que tiene para los dibujantes. El tema del formato digital. De forma que cada página que leéis en papel de Injustice tiene que poder ser partida por la mitad. Porque para la publicación digital, como se piensa en pantallas de formato apaisado, la idea es que se vea cada página en dos mitades, mitad superior, mitad inferior. Entonces eso a los dibujantes de la serie nos obliga a pensar en la página como un total completo, pero también pensar que puede ser cortada por la mitad. O sea, todas las páginas tienen que tener cintura, pero a la vez tiene que molar la página completa. No puedes hacer que se vea como dos cromos, como dos cortapegas, ¿no? Así que ahí es una de las cosas del formato digital con las que hay que, uno de los hándicaps con los que hay que jugar. Pero no sé si es esto lo que ibas a preguntar o qué. Sí, sí, era básicamente cuál era la diferencia que tú más notas entre dibujar para lo que es un cómic que sabes que va a salir para físicamente directamente o primero pues para digital. Básicamente esa, que te olvidas de las splash page, te olvidas de las doble splash page, y esas cosas parece que no, pero duelen. O sea, cuando el mayor tamaño de viñeta es la media página, no puede haber ninguna viñeta más grande que eso, ¿no? Pues claro, el momento espectacular en el que en un cómic normalmente te darían dos páginas para hacer un momento muy de fliparlo, pues aquí se queda en media página, lo cual reduce un poco tu potencia de espectacularidad o condiciona el que tienes que montarte la espectacularidad de otra manera. Y que si tienes que meter 30 personajes en una doble splash page, tienes algo más de tiempo que si tienes que hacer 30 personajes en media página, en media jornada de trabajo. Esas cosas escuecen un poquito. Uh-huh. Pero bueno, hay que estar a todo. Y bueno, ya nos has comentado que bueno, te ha gustado bastante trabajar con Harley Quinn, con Green Arrow. ¿Hay algún otro personaje que te guste especialmente dibujar? ¿O hay alguno que también se te haya quedado un poquito la espinita de ay, me hubiese gustado meter a no sé quién? ¿O me hubiese gustado que hubiera aparecido este? También me gustaría mencionar algunos de los personajes que no me esperaba que fueran a molar tantísimo dibujar, como el detective Chimp, que es una maravilla. ¡Qué bueno! O sea, no puede haber nada mejor en el mundo. Es un detective, o sea, es Sherlock Holmes, pero a la vez es un chimpancé. O sea, no hay nada más guay en el puto mundo que un chimpancé Sherlock Holmes. Es maravilloso. Entonces, pues fuera de eso, es que me he pegado el gustazo de dibujar a muchos de los que querría. Así que fuera que se me hayan quedado, el rollo entre Buster Gold y Blue Beetle es algo que me hubiera gustado, con lo que me hubiera gustado jugar. Porque no llegó a aparecer nada de estos personajes en todo el primer Injustice. Bueno, a ver si para más adelante, para el siguiente, puede tirarle a ella. Pero bueno, y para terminar este primer tramo del programa, una última preguntita. ¿Qué te gusta más dibujar o qué te cuesta más dibujar? ¿Una escena más intimista de... como por ejemplo las conversaciones que tenía Green Arrow y Harley Quinn, o una escena de Superman liándose a hostias con Batman? Las disfruto de forma diferente. Cuando a mí me gusta mucho estas escenas de diálogo, las disfruto mucho porque te permite jugar mucho al teatro. Es quizá una de las cosas que yo más disfruto de ciertos dibujantes, es el acting. La actuación de los personajes, el que se muevan de forma diferente cada uno, el qué gestos está haciendo un personaje en segundo plano mientras no tiene líneas de texto, por ejemplo, pero eso está aportando mucho también de a la escena. Pues esas cosas yo las disfruto un montón, y ha habido momentos así de conversación que yo creo que quizá el Bruno infantil fliparía si me oyera decir esto, ¿no? Porque obviamente lo que mola más dibujar son las hostias, pero no, yo casi que disfruto más de esas. Pero luego de las hostias, pues también disfruto un mogollón, como no. Estamos hablando del efecto especial desatado. Estamos hablando del reto de cómo hago creíble que un hombre derribe una montaña de un puñetazo. Y eso mola un montón. Esas cosas que solo podemos hacer en cómic. O en cómic las puede hacer un solo hombre. Pues nada, yo tengo una pregunta también. Si puedo colarme. Sí, sí, sí. Dale. Si me gustaría saber si cambió mucho el método de trabajo cuando pasaste de trabajar con Tom Taylor a trabajar con Buccellato. Si notaste la diferencia, porque leyendo el cambio no se nota casi de guionista. Es muy continuista. No, claro, hombre. Los personajes, cuando Brian entró en la serie, sabía que heredaba un tono y una forma de contar. De hecho, Brian tenía muchas notas de argumento sobre lo que tenía planificado Tom. Porque, claro, al entrar a mitad de temporada, joder, el momento en que entra Brian, hay muchísima gente zurrándose en una dimensión paralela, creo que era, y estaba todo boca abajo, o sea, era un puñetero follón. Así que No, espera, entró justo después del sueño. Sí, después del sueño. Vale, no, sí, todavía sí. No estaban zurrándose tanto, pero no tardaron un momento. Pero las cosas ya estaban en una situación muy rara, o sea, con la magia por ahí abierta, con ese campo abierto. Entonces Brian entró intentando seguir el rollo bastante, intentando entender a los personajes como las entendía Tom. Entonces yo puse de mi parte todo lo que pude para hacérselo fácil también a él en ese sentido. Para hacer que sus personajes fueran un poco más los personajes de Tom. Ese era el trabajo un poco de equipo que teníamos que hacer y yo creo que lo hicimos bien. Sí, no se nota, apenas se nota, la verdad. Guay. Y al final, ¿tú has tenido también relación con lo que son el resto de dibujantes o ha sido un trabajo, digamos, un poquito más en separado a lo que ellos han hecho o cómo ha sido? Hombre, pues en Injustice hemos estado muchos dibujantes, entonces con algunos mantienen más contacto y con otros menos. Cuando sí hemos mantenido más contacto es, por ejemplo, cuando ha estado trabajando en la serie Alejandro Germánico, por ejemplo, o algún otro de los autores españoles, pues sí hemos intercambiado diseños y páginas y tal, ¿no? De hecho, con Germánico, por ejemplo, veía que éramos bastante continuistas y me gustaba ver un poco cómo interpretaba él escenarios o personajes que había planteado yo. Y claro, luego con otros dibujantes, pues tienes que confiar en la buena labor del editor, que es quien está dirigiendo un poco toda esta orquesta en la que estamos gente de tantos países, con cada uno con su ego y su tal. Para que el producto al final sea un producto único. Claro. Uh-huh. Que sepas que el estilo germánico es muy parecido al tuyo, ¿eh? Sí. Pero es que yo también, porque durante un tiempo Germánico estuvo haciendo finisher y tintas sobre mis layouts, ¿vale? O sea, yo no acababa la página del todo, la dejaba ahí en cierto punto, y entonces él trabajé sobre eso. Y yo le he reconocido a Germánico mucho que cuando él hacía ese acabado sobre mi dibujo, yo he aprendido mucho de cómo interpretaba él mis encajes, ¿vale? Era como si los explotase mejor, sí, como si me estuviese enseñando cómo sacarle más provecho a mi trabajo. Entonces yo algo de eso me he quedado luego después. Así que por lo menos por mi parte es un poco por eso, es un poco por esa etapa de interacción que tuvimos. Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, chavales, si queréis un poquito, vamos a hacer un pequeño descanso y ahora cuando volvamos seguimos hablando de Injustice. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas. El podcast de cómics más friki del mundo. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl. G-T-T-S-R-L, fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. No. Yep. música underground, videojuegos y cine de culto en La Parada de los Monstruos. Todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. El Dial del Infierno. O a través de www.paradadelosmonstruos.com. Bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora pues vamos a comentar las diferentes etapas pues, que ha habido aquí de Injustice. Antes de nada, avisamos desde ya, alarma, spoiler, va a haber todos los spoilers del mundo. Si os destripamos cómo acaba el Final Fantasy VII, no os echéis las manos a la cabeza ni nos vengáis con chorradas, ¿vale? Aviso os quedáis. A ver, sí, yo simplemente aviso. Yo de estas cosas siempre aviso. Yo normalmente destripo sin avisar cuando sé que es una puta mierda de lo que estoy hablando. Pero en este caso, el cómic mola un huevo, como he dicho al principio. Así que, si no queréis que os lo destripemos, porque muere gente, mucha. O sea, aquí, universo alternativo, se puede encargar que le salga del nabo y es lo que pasa. Exacto, sí. Efectivamente. Y como no queremos de... Si no habéis leído Injustice directamente, tirad a leerlo y luego volvéis. Que luego da igual los spoilers, pues nada, venga, vamos al lío. Venga, tírale, Raúl. Vamos a destripar a quien destripan. Exactamente. Oye, mira, qué vinilao, tío. Está todo, vamos. Sí. He oído Kyle Rayner. Yo pensaba que ibas a hablar de Ned Stark. Esa me dolió, te lo juro. Momentazo. Sí. Bueno, eso lo comentamos ahora. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar comentando pues el año 1 de Injustice. Aquí, pues, obviamente, pues este universo es. Estamos en un universo DC actual, en una realidad paralela. Así que, esta vez, pues, nos cuenta la historia, pues. Empieza, digamos, con Superman, en el que le vemos feliz y contento con Lois Lane. Y recibe, pues, la noticia, pues, de que va a ser padre. El Joker se cruza en el camino de Lois Lane, es secuestrada. Y, claro, todos los superhéroes, pues, van a buscarla a ver qué ha sucedido. Superman es engañado y, por error, pues su amada muere y toda la ciudad de Metrópolis es arrasada bajo un enorme pepino nuclear. Así que bueno, por lo general, ¿qué os pareció este gran comienzo? A ver, Geray, ¿qué te pareció este momento? A mí, yo esta semana he estado pasando muchas horas con Bruno porque me he leído todo esta semana, me he leído los 5 años, me los he metido en vena esta semana y la verdad es que... No me he dado cuenta. ¿Eh? Tú no lo has notado, pero... Y me gustó mucho el principio, me parece que te empiezas a poner las cartas sobre la mesa, ves, empiezas a ver que la cosa puede molar bastante y te, como que para los siguientes años hay mucho potencial y de hecho luego cumple sus promesas, digamos. Y me gustó el principio, claro, el momento es en el que Superman se carga al Joker, pues vamos, me quedé de piedra. Y eso, molan esas cosas que en el universo tradicional no se pueden hacer, que aquí tengan libertad para hacerlas y... Que por eso la historia mole tanto y sea tan y no sepas por dónde va a salir. Eso me enganchó y me atrapó, la verdad. Y bueno, Bruno, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando leíste esta idea o te comentaron un poco por dónde iban a ir los tiros? Había dicho Tom que el guión del videojuego estaba muy bien. Y bueno, ¿qué es? Y dices tú, ¿y quién ha hecho el videojuego? Los de Mortal Kombat. Y dices tú, hombre, tampoco estará tan bien. Bueno, quiero decir que lo mismo, la gente de Mortal Kombat es recordada por una crudeza brutal, por molar un montón, pero no por ser grandes literatos. No, pues, la verdad. Pues patá en la boca, Bruno Redondo. El guión del videojuego está muy bien. Lo primero que hice yo antes de empezar a trabajar, me lo vi... Bueno, está por ahí por internet, ¿no? El guión del videojuego está agrupado en una serie de vídeos... El modo campaña, que se pueden ver del tirón como si fuera una película. Son unas 2 horas, ¿vale? O sea, que hay una cierta densidad. Y el guión del videojuego es súper divertido y es muy, muy puro DC. O sea, que quien lo ha escrito, el equipo de guionistas de NetherRun, como se diga, se nota que son muy fans y muy conocedores del universo DC y de su tradición. Y está en una tradición de estas historias tipo Tierra 2, brutal. Entonces... Tom, cuando le pasan el guión este, es él el que propone, oye, ¿qué os parece? Porque en el guión del videojuego hay un hueco de 5 años. Entre la muerte de. Entre la muerte de Lois y toda la población de Metrópolis. Y el momento en el que los héroes del universo DC tradicional intervienen en el universo de Injustice. Y entonces cuando ellos llegan, Superman ya se ha convertido en un tirano completo, que gobierna el mundo con puño de hierro y toda la pesca. Total, que lo que planteó muy inteligentemente Tom es que un personaje como Superman no puede convertirse en un villano con un chas de la cabeza. Claro. O sea, no es que, me han provocado un trauma. Toda mi educación a tomar por saco. No. Lo que planteó Tom es que esos 5 años tuvieron que ser súper significativos y tuvo que ser un viaje progresivo hacia el lado oscuro para Superman. Tuvo que ser un paso detrás de otro y tuvo que ser una serie de consecuencias lógicas en las cuales Superman, en su mundo, en su percepción del mundo, sigue siendo el héroe. Así que si el primer paso, que esto ya está en el videojuego, es ejecutar al Joker, pues ¿a dónde? ¿Qué puertas abre eso? ¿Qué ocurre cuando Superman mata a alguien? Hablo de Superman, no del Man of Steel. Cuando Superman mata a alguien, deja de ser Superman, ¿vale? Y nos encontramos la evolución hacia otro personaje. Y esto, así es como lo planteó Tom. Uh-huh. Bueno, y esto yo, es... preguntaba sobre mi reacción, pues mi reacción es, madre mía, qué potencial. Esto es lo que tenía que haber pasado en Star Wars con Darth Vader. ¿Cómo? También. Vale, ya lo pillo. Sí, es que sí, nos sí. Ha pillado. Yo creía que iba a decir, esto es lo que tenía que haber pasado en el universo DC cinematográfico. O algo sí, así, sí. Bueno. Sí. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo, la gente compara muchas veces esta premisa, esto que está comentando, de cómo tiene que evolucionar, como es un ejemplo, estos 5 años de cómo el carácter de Superman ha cambiado, de cómo se ha replanteado las cosas, de cómo ha cambiado su método de trabajo, de cómo ha cambiado todo hasta convertirse en ese villano. Claro, como esto lo ponen como un ejemplo a cómo se tiene que hacer, pero yo también pongo el ejemplo de cómo no se debe hacer, como puede ser el Iron Man de Civil War, por ejemplo, de una viñeta a otra sea el villano. Y es como de, tío, es que no puedes pegar este giro tan raro. Entonces, por eso te digo de que aquí está, yo creo, la riqueza de esta historia. Es el... Sí, sí, es entender un cambio de prioridades. Una cosa, además, porque el elemento que no estaba en el videojuego, como parte del trauma inicial, es lo del tema del embarazo. ¿Sabes? Uh-huh. En el videojuego no se menciona que Lois está embarazada en el momento en que muere. Entonces, esto es el tenedor que te clava Tom Taylor en las tripas y lo retuerce. Para que de entrada te des cuenta de... O sea, el pistoletazo inicial de esa secuencia tiene que ser muy potente. Tiene que ser lo máximo de potente. Y Tom Taylor, que es padre, él plantea que para que te haga un chas tan grande la cabeza, también mete esa cuestión en la ecuación. El hecho de que haya una vida completamente inocente que no ha elegido formar parte de esto y las expectativas que se está generando. Y vamos, a mí solamente esa página, que no sé si es la primera o la segunda de Injustice, ese momento ya me parece que denota una humanidad por parte de los personajes. Como vamos a hacer a Superman muy humano para luego destrozarlo. Es un maestro del sadismo este guionista. Sí, y sobre todo, muy bien escrito lo que es toda la parte de cuando está el interrogatorio de Batman con el Joker, que le está diciendo, a ver, pero ¿por qué lo has hecho? Si esto siempre ha sido un tema entre tú y yo. Y claro, cuando el Joker le responde, no, es que romperte a ti siempre ha sido lo difícil, pero romper a otros ha sido mucho más fácil. Yo creo que ese es el gran momento de ese TVO. No, sí, es una lástima, de hecho, que el Joker aparezca poco, porque luego tiene alguna situación, algún flashback, algún tal, pero habría molado jugar más con el personaje. Pero bueno, el hecho de que ese personaje no esté es el punto inicial del argumento. Uh-huh. Sí, sí, pero vamos, yo te digo yo de que es de todas las tropelías que ha hecho el Joker, la peor de todas. O sea, ni lo de Bárbara Gordon ni leches. Es que es un monstruo, o sea, es que no se nos puede olvidar. Por más que en algún momento se nos quiera edulcorar al personaje, o sea, el Joker es y debe ser lo peor de lo peor. Es un ser de pesadilla. Así que claro, esto casi me inquieta por parte de Tom, el hecho de que sea capaz de escribir semejante maldad, porque la escribe él. Sí, sí. Tú a Tom, os conocéis en persona, ¿no? Sí, antes de conocernos físicamente, el hecho de trabajar tanto tiempo juntos ya te da cierto conocimiento sobre el otro. Además, nos escribimos mucho, comentamos las cosas, más allá de intercambiarnos solamente el guión. Y luego en este año me invitaron a un par de convenciones de cómic Australia, un par seguidas, era un mismo viaje, y coincidimos Tom y yo, y nada, ya estuvimos estrechando lazos y tal, y luego otra vez en San Diego hace un par de meses. O sea que sí, ya nos conocemos un poquillo. Pero vamos, uh-huh. Cuando has trabajado tanto con alguien así, a los guiones y tal, ya te haces un poco una idea, yo al menos, creo que me hago una idea de cómo piensa esa persona, de qué hay un poco ahí detrás. Sí, sí. Que por cierto, en ese viaje creo que fue, te encontraste a cierto rey de Poniente, ¿no? En el aeropuerto. Sí, sí, fue cuando conocí al rey Joffrey. Sí, sí, sí. que es que escalofriantemente resultó ser un tipo súper majo y súper amable y súper cordial. Era como para desconfiar, como este tío está tramando algo. Sí, sí, tú mirando para todos los lados, uy, Dios mío, ahora se lía, ahora se lía. Sí, no, era súper adorable. Jack Gleason se llama el actor. Uh-huh. Que salía además en Batman Begins. Sí, exacto. Sí, sí, sí, sí. Está todo conectado, amigos. ese meme, que ya conocemos todos. Y bueno, pues como habíamos comentado, pues aquí, claro, pues Superman, pues obviamente se queda totalmente destruido ante esta situación. Así que pues decide pues tomarse pues la justicia por su mano. Por así decirlo, tomar una actitud de otro ser. Más activa, exacto. Superman te diría que ha tomado la decisión de participar activamente de acabarse de tonterías, ¿vale? Y de hecho responsabiliza a Batman de todas esas muertes. Porque claro. Batman tenía que haber acabado con él hace mucho y tal y cual. Sí, sí, sí. A mí... Yo creo que esto es algo que piensan bastante lectores. O sea, es algo que los superhéroes siempre han debatido. Si hubiera matado desde el principio a este villano que se ha escapado una y otra vez, y además seguido matando una y otra vez, todo esto no hubiera pasado. Entonces, la culpa es mía, la culpa es del villano, la culpa es de la policía, que tiene unas prisiones de puta mierda. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Sí, la culpa es de Yoko Ono. No, eso está bien, pero o sea, yo, por ejemplo, pienso igual que diría ahí Superman, ¿no? Habría que ser más práctico, pero creo que por lo que me gusta el personaje de Batman es precisamente por lo rígido que es con sus reglas, con su sistema moral. Eso lo hace mejor que tú y que yo, ¿no? O sea, el hecho de que crea que todavía se pueden hacer las cosas bien siguiendo sin llegar a cruzar esa línea. Vamos, Injustice va de eso. Va de qué pasa si cruzas esa línea. Claro, sí, que eso yo creo que es un... Digamos que el acercamiento de este personaje y de, digamos, de todos los héroes que se posicionan de su lado, pues como puede ser Wonder Woman, Flash, Cyborg, me puede recordar bastante a lo que es The Authority. Que se decía, pues eso, que Authority era, digamos, la versión retorcida de estos mismos personajes. Está guay. Lo que de todas formas a mí me interesa de esto es no tanto el decidir si una cosa es mejor o peor, como el hecho de abrir el huevo, abrir el debate y ver diferentes versiones. Sí, porque a mí, por ejemplo, un personaje que sí que me parece que tiene sus momentos y me parece muy interesante el desarrollo que tiene aquí en Injustice, es Flash. Es un tío totalmente. Que está de acuerdo, pero no está de acuerdo con las maneras. ¿Veis por dónde voy, no? Sí. No, sí, de hecho hay algunos personajes que es un poco complicado entender que estén respaldando ciertas acciones. Pero es que también existe esa especie como de fe un poco ciega. Además, como Superman no se vuelve malo, sino que toma decisiones lógicas. Claro. Entonces, personajes como Flash, que le siguen ahí el rastro, todavía está un poco en una cuerda floja. Entonces, ante el hecho de que en el videojuego Flash está del lado de Superman, o sea que tienes que llegar a esa conclusión, Tom lo que plantea es que si está a su lado no es totalmente convencido, o sea que sí que hay una duda, hay un dilema interno, vamos. Sí, y porque por ejemplo, otra postura también, que es un poco... también está ahí un poco más avanzada, digamos, en lo que es sus ideas, es decir, a ver cómo te lo digo, que como que lo tiene más claro, puede ser el personaje de Wonder Woman, Que es decir, que sí que considera pues que eso, que hay personajes horribles, hay villanos terribles, pero que Superman haya decidido dar ese paso, o sea, de ir más allá, es lo loable y es lo que le va a impulsar a ella a seguirle. También, en cierto modo, pues porque obviamente hay una atracción entre los personajes y hay esa chispa que siempre ha habido. Bueno, una chispa avivada por la ausencia de Lois, claro. Claro. El hecho de que ella no esté, pues facilita el que lo mismo esos dos pues puedan reconocer un poco sus sentimientos de otra manera. De todas formas, una cosa que no hay que olvidar, es que Injustice ya es, antes de que todo se vaya a la mierda, ya es una realidad alternativa. Uh-huh. Y eso se ve en el sentido de que, por ejemplo, Lex Luthor en el universo Injustice no es el enemigo de Superman, es el amigo de Superman. Exacto, ¿vale? Sí. Exacto, o sea que entonces eso ya te dice que la balanza moral de ese mundo, de esa realidad, no es la que conocemos. Eso quiere decir que exacto. Los personajes están en diferentes lugares ya en su punto de partida. Luego, entonces entenderíamos que yo quiero creer que el Superman de toda la vida, incluso ante una situación tan catastrófica, no cedería a esos bajos impulsos como hacen en el universo de Injustice. Luego, el Superman de Injustice ya tiene una diferencia con el Superman de siempre, ¿vale? Yo creo que Superman es mejor que eso. Claro. Sí. Y el personaje de Wonder Woman en Injustice es Lady Macbeth. Es un personaje maquiavélico que está ahí por detrás comiendo un poco la olla, porque es como si ella en realidad siempre hubiese pensado que hay que echarle cojones a la cosa, que a los villanos hay que, no hay que andarse con tonterías y con blandenguerías, hay que quitárselo de encima. Y entonces la ves más en sintonía con Superman en el momento en que empieza a tomar esa serie de decisiones más bravas, más de lo que hubiera estado en sintonía antes, ¿no? Es como si se sintiese más atraída por esa versión de Clark. Pero creo que eso también está bien tenerlo en mente a la hora de valorar Injustice. Ya es un universo alternativo, ya hay sutiles diferencias y todo eso nos facilita el verse ese reflejo oscuro del universo DC. Sí, mira, de hecho, no sé si te acuerdas, en la campaña del videojuego empezaba con una frase de Lex Luthor. Decía, estoy convencido de que hay realidades exactamente iguales a la nuestra, salvo una o dos diferencias. Empezaba así el modo campaña. No recordaba yo ese tema, pero sí, eso es la forma en la que está mostrada esta realidad alternativa. Es muy parecida, pero no. Claro. Y bueno, y por el otro lado, pues obviamente tenemos aquí a Batman, como siempre el controlador Batman, como quieras llamarlo, que claro, está viendo pues que estos personajes den este paso. Es decir, ya tras, digamos que rompan un poco ese juramento de... No es que lo rompan, sino que vayan un poco más allá de lo que ellos habían prometido defender. Mm-hmm. Claro, ve cómo pues, como aquí todo se puede ir de madre. A mí hay momentos en el que me estuve acordando bastante de este cómic de Mark Waid que es Torre de Babel. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Claro, sí, en el que Torre de Babel era cuando veíamos lo de los protocolos de Batman con... Sí. Con respecto a cada miembro de la Liga de la Justicia, en el que vemos que Batman tiene un plan para todo. Sí, que tenía pensado, pues es una manera, pues, por ejemplo, se ve que una manera para neutralizar a Cyborg, una manera para neutralizar a tal personaje, como él siempre es un personaje que lo tiene que tener absolutamente todo controlado. Sí, es como, sí, es un maniático del control completo. Y lo mismo parece que una actitud así un poco más tajante pudiera venir más fácilmente de Batman. Pero bueno, aquí es el personaje que intenta primero controlar la situación. O sea, que no le gusta el por dónde van esos derroteros de Superman. Y bueno, a ver, no sé, Sebas, por ejemplo, otro personaje que tú creas que sea clave o que sea importante su desarrollo, ¿cuál crees que puede ser? Bueno, otro podría ser Harley Quinn, el cual, la verdad, me ha gustado. Creo que seguramente es la versión que más me ha gustado de Harley, ya que vemos como ella comienza siendo la Harley de siempre, la que está detrás del Joker, la que se deja maltratar, la que en fin, la que le han pasado más de una perrería, pero sigue enamorado de él. Pero conforme pasa el tiempo, después de su muerte, ella misma se da cuenta de que la relación que tenía con el Joker no era sana, y de que él lo único que hacía era maltratarla. Y es algo que, bueno, como ya estamos con los spoilers, lo voy a decir. Después de leerme las 5 temporadas de Injustice, me puse a ver los finales del juego y me encantó el de Harley. O sea, básicamente va de que Harley acaba con un Joker de otra realidad, pero a la mínima que... O sea, se casan y todo, pero en la misma boda el Joker le hace una broma y ella... O sea... ¡Pum! Se ha acabado. Se lo carga, coge un cuchillo y lo destripa ahí mismo en la boda. Digo, bien. ¡Ole tu coño! Me ha encantado. Y aquí vemos en la serie esa evolución. Lo importante para el personaje de Harley es la recuperación que vemos al desaparecer el Joker de la ecuación. Claro. Entonces es como si la niebla esa que la tiene gilipollas, es como si se fuese disipando progresivamente. Y el hecho de relacionarse con otros personajes, porque parece como que ella va sintiendo cierto magnetismo y va orbitando en torno a unos y otros personajes un poco del círculo de los héroes. Entonces da la sensación de que, no sé si que busca la aprobación o qué, pero Harley en el fondo, porque ya tiene una carrera y eso en el fondo es un personaje brillante, a un nivel de inteligencia. Y eso se va viendo también poco a poco, con el capítulo en el anual con Lobo. Ahí ves que lo que decía, que lo que proyecta es el saco de grillos y tal, pero en el fondo puede hacer movimientos muy inteligentes disfrazados de chorradas. Sí. A mí que sepas que me gusta bastante, luego si quieres lo comentamos, esta especie de extraña fijación que le entra con el Capitán Marvel. Ah, sí, es genial. Sí, cuando va al colegio y todo. Eso es un poco... Es un poco creepy, pero a veces, pero bueno, sí, mola mucho que le llama Sassy, no sé qué, está como enamorada, que le pone los morritos al lado del cristal de la ventana, ay, no sé qué. Todo eso es muy raro y yo me alegré de que no llegase a fructificar, porque es un niño, maldita sea. Mira, ahí es otro personaje que no... que cuesta un poco de creer que esté de la parte de Superman, o sea... no sé, vale que es un niño, pero que pasan 5 años y sigue teniendo la misma visión después de todo lo que pasa. Hay muchos personajes que están ciegos ante todo lo que pasa, y todo lo que hace Superman está bien y es por un bien mayor y tal. Si acaso Hal Jordan, iba a decir Green Lantern, pero no, Hal Jordan y Flash son los únicos que sí, que tienen grandes dudas. O sea, lo que pasa es que al final Flash dice o dejo de pensar o no, o me voy a poner en contra de él. Claro. Hombre, pero también está el hecho de que en Injustice está escribiendo un universo DC entero y cómo va ocurriendo todo y tal. Entonces, claro, todos esos personajes, igual que cuando le pones la cámara a uno, como lo haces con Flash, lo haces con Hal Jordan, ves qué viaje están haciendo moralmente, ves por qué pasos van dando. Y yo supongo que de haber existido más tiempo, porque claro, escribir universo DC en una sola serie tiene esa limitación de espacio y de tiempo de narrativa. Así que yo creo que si se hubiese podido mirar más allá, pues supongo que cada personaje habría pasado, tendrá también un poco su viaje interior. O sea, que hay un poco de imposibilidad de abarcar más. Claro, claro. Mira, yo, por ejemplo, también me gusta que, por ejemplo, por el lado de Batman, se posicionan más por su lado los personajes un poquito más urbanos, pues como son todas las aves de presa, el propio Green Arrow, que claro, que es un personaje que siempre se ha dicho, pues, muy a favor de los más desfavorecidos en Estados Unidos, más así, de lados un poco más izquierdosos, desde el punto de vista americano, y también otro personaje... Sí, acusado de comunista y todo eso, claro. Sí, claro, todo, pues me acuerdo este mítico cómic de Neil Adams, ¿sabes? Con Green Lantern, etcétera. Y luego también otro personaje que es este, el Capitán Atom, claro, un poquito representando los intereses del gobierno de Estados Unidos. Claro, que no quieren ver pues cómo se monta pues la Tercera Guerra Mundial entre superhéroes. Y bueno, a ver, así algún momento así que os haya llamado especialmente la atención o que os haya gustado más. A ver, Geray, que hablas poco. A mí me gusta mucho también Damian, cómo lo presentan. Sí. Y que se ponga en contra del padre también, me gusta. Bueno, es lo que dices, que al ser solo una serie y tener que contar muchas cosas, pues claro. Y en un espacio limitado, pues es un problema porque tienes que contar todo un universo. Pero yo creo que los diálogos están muy bien en el hecho de que son concisos y a lo mejor con frases, como la frase que has dicho tú antes del interrogatorio del Joker, Raúl. Sí. Que a lo mejor con frases, con una frase ya te están describiendo al personaje entero. Eso me ha gustado mucho, que los diálogos son... van al grano, no como en otras series que se van por las ramas y describen muy bien a los personajes. Y el momento en el que le rompe la espalda a Superman a Batman también me gustó mucho. Creo que es en esta. Sí, sí, sí. Es sí. En el año 1, ¿no? Sí. Y además, igual que cuando lo hizo Bane, o sea que me moló mucho. Sí, es que la espalda de Batman es un caramelito para sus enemigos. Sí, sí, sí. Tiene por ahí muchos trotes, ¿eh? Es como otra vez, no, tío. Sí, el quiropráctico dice, joder, otra vez, tío, la madre que te parió. Sí, sí. Pues mira, ahí... de Damian también me encantó que sale más al principio, pero luego parece como que pasa un, bueno, más que un segundo, yo no lo veía por ningún lado. Y entonces aparece luego en el último año de Nightwing, todo sí. Crecido. Claro, porque han pasado 5 años. O sea, claro. Ha crecido. Si te fijas, al principio del año 4 ya le pegamos un estirón. Ya le hicimos un poco... Seguía vistiendo de Robin, pero ya le hicimos un poco como de... Como que le empezaba a venir chico el traje, ¿no? Y empezaba a encararse un poco más a los mayores y tal. O sea, yo sí he estado vigilándose un poquito. Y entonces en el año 5 se acentúa sobre todo con el rollo de las greñas y tal, para que parezca que está ya un poco en esa fase de rebelde adolescente. Sí, sí. A mí, por ejemplo, mira, toda la parte... Es que ¿sabes qué pasa con Nightwing? Que justo en el videojuego, en el universo... claro, empieza en el universo normal y luego salta este universo. Al principio sí que aparece Nightwing, pero el Nightwing que aparece después es realmente Damian. Sí. Sí. Que aparece pues con otro color, claro, con el pelo más largo. La historia con respecto a Damian y Batman y Nightwing en Injustice es bastante truculenta, es bastante durita, bastante dramón familiar. Sí, porque eso sucede, pues bueno, cuando deciden aquí, digamos, el bando pro registro, bueno, digamos el bando de Superman. Sí. Sí. Digamos que bueno, asaltan Arkham, el asilo Arkham. Aquí, pues claro, vemos cómo pues claro, están empezando a todos los villanos pues a enviarlos a su propia prisión privada. Entonces, obviamente, pues acaban todos a hostias. Damian discute con Nightwing, sin querer le da un golpe, no cae bien Nightwing, y bueno, pues pasa pues, lo que pasa, pues que Nightwing se mata. Se rompe el cuello y acaba muriendo ahí. Un momento Million Dollar Baby. Sí, lo iba a decir, pero me he callado, tío. Sí. Que hemos quedado que se pueden hacer spoilers, ¿no? Pues eso. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Buah, a mí me dolió un montón, o sea... Pues a él, puf. Porque... Lo que digo es que... no sé, es que duele por lo trágico que es, por lo absurdo que es, porque son personajes que han sobrevivido a un millón de cosas y entonces ves que por una gilipollez va y se rompe el cuello y se mata. Y es como, Dios, qué cosa tan horrible y absurda. O sea, por sí. Eso duele todavía más. No ya por el hecho de que hay una batalla y sabes que al final uno tiene que ganar, uno vive y uno muere. No, no, es porque ha sido una cosa tan absurda y tan tonta que yo creo que es lo que impulsa a Damian a ese lado oscuro. O sea, a unirse totalmente, el culparse de la muerte de Nightwing. Eso desde luego no ayuda, pero de todas formas la mentalidad, el argumentario de Damian en los cómics, un poco desde siempre, ha sido, o sea, es bastante coherente también con las decisiones de Superman en esta historia. O sea, hay una cierta crítica a Batman con respecto a, es que no eres efectivo, Es que es como, venga, podemos buscar el mismo objetivo, que es limpiar de escoria el mundo, pero tú no lo estás haciendo bien, porque dejas que la escoria siga ahí, ¿no? Y confías en un sistema judicial corrupto y todo esto. O sea que, en realidad, el planteamiento de Damian es bastante coherente también con su forma de pensar. Sí, la verdad es que sí. Es que se lo echa en cara muchas veces, incluso ya, sobre todo en el año 5, cuando se vuelven a reencontrar, es que se lo dice. Dice, vamos a ver, el mundo sí, está controlado por Superman, pero es más pacífico de lo que ha sido jamás. ¿Tú cuándo hubieras colocado esto? Nunca, no. O sea, contigo hubiera seguido todo igual. Sí. Claro, y eso da pie pues a todo el debate, sí, pero cambias libertad por seguridad, ¿no? Claro. Es un poco lo que ha ocurrido desde el 11 de septiembre. Septiembre, sí. Sí, sí, que sí. Al final, bueno, son sensibilidades que nos han cambiado la manera de ver las cosas. Sí. Tal cual. Pues eso, y dices, bueno, pues es verdad, está ahí una cosa, está. Depende de qué priorices tú, ¿no? Y de si ves el mundo en blanco y negro o crees que hay terceras opciones o no. Pero bueno, el planteamiento es interesante y cuando lo debaten entre... Hay otro capítulo, no sé si recordaréis, hablan sobre este tema entre Superman y Flash jugando al ajedrez. Sí, sí. Y el intercambio de ideas que se lanzan ahí en ese diálogo a mí me parece brutal y creo que lo dice todo bastante, bastante bien sobre este tema. Yo, la verdad es que ese número, creo que es en el número el que te cuentan, hay como varios números que te van contando como la visión de cada uno. Hay un momento en el que, bueno, están varios del equipo de Superman, están en Australia, me parece que era, y un... No, es... Sí, no, el de Australia, hay un capítulo sobre Australia centrado en Flash. Ese. Sí, ese es uno, pero el que te digo, el de la partida de ajedrez, es otro. Ah, vale. Capítulos distintos, pero el de Australia también es un capitulazo, centrado ahí en Flash y tal. Está guay. Claro, de cómo él se ve a un momento que pues les ha atacado pues digamos toda la turba, toda la gente gritándoles, ah, sois unos dictadores, no sé qué. Salta un tío con poderes, con superpoderes a atacarles, y claro, ve cómo Superman y Wonder Woman lo destrozan a hostias. Lo crujen como un muñeco. Sí. Claro, y por una vez en la vida dice Flash, dices que me quedé quieto, dices que no sabía qué hacer. Sí. Claro, sí. Pues para eso sirve Injustice, para remover conciencias. Exactamente. Sí. Y bueno, luego más adelante, pues todo, obviamente también tenemos toda la parte de lo que es la invasión de Darkseid, bueno, de Apocalypse, en el que vemos ya pues cómo Superman directamente se marca un tanto a nivel mundial y se, bueno, pues claro, machaca a todos los parademonios. Y claro, ahí es cuando el otro bando ve, pues como, claro, que este equipo, esta gente tiene pues todo un poder descomunal. Entonces, cuando surge todo ese debate, pues en torno a por el bando de Superman, pues a crear más superhéroes y todo el tema de la pues de esta píldora verde, que es un recurso bastante bien utilizado. Sí, Batman eligiendo equipo es un mierdas. Sí, un poquito. Sí, ¿eh? Sí. El tío coge a gente muy leal, pero hostia, el otro está cogiendo a todos los primera línea, que cada uno es un arma nuclear. Sí. Luego también empiezan a cogerse villanos y ves a Superman, a Siniestro, a Bane, a no sé quién, y ves a otro, a los pícaros de Flash, a no sé qué, dices, tío, ¿pero esto qué es? Es que le falta coger a la panda de hombres alegres de Robin Hood, a gente así. A los críticos del PSOE, sí. Solo falta Ambus Bug, todos estos. Y Superman, yo soy la única autoridad que existe en el PSOE. Uy, esto se lo va de la mano. Ya, perdón. Es otro tema, sí. La S no es de Superman. En fin. Perdón. Nada, no pasa nada. Y bueno, luego también, más adelante, bueno, tenemos todo el momento que es cuando llegan a la Fortaleza Soledad, que yo creo que es para mí el momento clave, pues para obviamente van a robar toda esa tecnología. Y vemos aquí pues cómo se sucede este encuentro, este encontronazo con los padres de Superman. Y que bueno, Jedi, ¿qué te pareció este momento? Pues la inclusión de los padres también me gustó porque me pareció que estaba muy bien escrita también y ese acercamiento a que sean ellos los que intenten como hablar con él y tal, eso me gustó. Pero tampoco me lo esperaba mucho que aparecieran los padres, o sea que también me gustó. Pero es que Superman, si es, claro, en la ecuación Superman siempre es importante para él el apoyo o no de los padres. O sea, entonces ahí hay un choque, desde luego. Claro, claro, sí, sí. Y claro, como todo eso, pues acaba llevando pues a lo que es la muerte de Green Arrow, que fue un momento, para mí es el momento favorito, honestamente. ¡Ah, qué desastre! Ya, ya. Qué mal lo pasé. Yo también ahí, yo ahí estaba viendo, yo no me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer. Es que además de... el personaje de Green Arrow lo hace muy, muy simpático, Tom. Lo hace muy accesible y lo reconoces enseguida, un poco al Ollie de toda la vida. Sí, sí, que ahora poco a poco, en el universo normal, que sepas que han acabado claudicando, ¿eh? Ahora mismo es el de toda, casi el de toda la vida. Sí, sí, ya, sí, ya lo he comentado antes, que es una cosa de la que yo me alegro, lo indecible de recuperar ese planteamiento. Pero es que eso es lo que hace especial a Green Arrow. Si quieres una versión diferente de Green Arrow, puedes explotarlo, pues quizá con Roy, ¿sabes? O con algún otro personaje. Así que no hace falta que cojas al base, que tiene una serie de características únicas, y lo alteres. Claro. Eso es desperdiciar una jugada. ¿Quieres hacer otra jugada? Haz otra jugada, pero no la hagas con este personaje, que ya tiene su público. Bueno, claro. Por suerte, parece que volvemos a ver al Oliver Queen que mola, ¿no? Es más, yo juraría que el personaje de la serie de televisión cada vez se parece más al Oliver Queen de siempre. No me extrañaría acabar viéndolo regularmente con perilla y todo esto. Sí, sí, ya tiene la barbica y ya se la está dejando. Sí, sí, pues por eso. Es que está guay. O sea, es que no hace falta reinventar la Coca-Cola. Es un personaje súper chulo. Sí, ellos mismos se han visto obligados como a volver, eso de pasar de llamarle a Arrow, ahora tienen que llamarle Green Arrow y a tener que hacerlo todo un poco más luminoso y tal, sí. Ellos mismos se han dado cuenta de que ese no era el camino, creo yo, en la serie de televisión. Sí, pues eso. Congratulemos. El rollo Christopher Nolan en Arrow, yo no le vi mucho fuste. O sea, es que lo estaban... Era Batman. Yo veía Arrow y yo digo, esto es Batman, pero con flechas. A ver, no se le puede quitar mérito a la serie porque sobre su espalda se ha organizado un universo de DC televisivo. Sí, y sí, eso, sí. Hostias, eso tiene un mérito brutal. Así que de entrada, al César lo que es del César. Arrow ha conseguido lo que no ha conseguido nadie y todo el resto se le debe a Arrow, incluso... Aunque viniera de otro canal y ahora está integrado, incluso Supergirl, que está siendo otro éxito también. Sí, sí, sí, ya te digo yo que sí, ¿eh? Sí, sí, muy bien, además. Que sepas que... Sí, sí, porque luego tenemos... Didi. No, que decir, solamente pequeño añadir, seguimos con el programa, que está muy bien, el primer episodio de la quinta temporada, ¿eh? Han vuelto a los orígenes. Lo del helicóptero, ves todo, sí. lo del helicóptero. Lo del helicóptero, te vendo. No ganas, ya me pondré. Vamos a continuar con la segunda temporada de Injustice, en la que se centra más en los Green Lantern Corps, en cómo le está llamando la atención el hecho de que Superman se esté, en fin, encabronando. Y aquí te vemos también en esta temporada cómo en esta parte de la historia también la caída a los infiernos de Hal Jordan. Porque yo, sinceramente, en cuanto Hal pierde el anillo verde y consigue el amarillo, para mí ya es otro personaje. O sea, yo lo veo siempre con cara triste, cara de amargado, de qué asco de vivir, pero todo el rato. O sea, yo ya está. O sea, es que es otro personaje, no es Hal Jordan Grillante, es un personaje que está amargado. Eso es cierto, o sea, es que no es el mismo personaje. Es que ha cruzado la línea del miedo. Pero no sé si te... Bueno, lo guay es que, claro, que ese camino también se hace progresivamente. En el año 2, el gran villano, y para mí todo un descubrimiento el cómo lo ha llevado, es Sinestro. Sí, sí, sí. Sí, es un cabrón manipulador que tiene todas las situaciones ya previstas, sabe cuándo meter baza, y es el que lo está, la está liando un poco desde el principio. A nivel gráfico, es una tontería, ¿vale? Pero yo lo suelto. Como yo me di cuenta de que el miedo empezaba un poco desde el momento en el que Superman se vuelve como empieza a virar hacia el lado oscuro, yo me di cuenta de que como todo está cambiando, de que el personaje de Hal Jordan empieza a sentir el miedo ya desde tiempo antes, o sea, al principio del año 2 ya se empieza a ver. Bueno, de hecho se ve cuando en un vuelo de prueba, estos pues como piloto, uh-huh. El tío, en lugar de hacer como hace siempre, que deja el anillo en la taquilla para no contar con esa red de seguridad, el personaje, bueno, de hecho se estrella y por suerte lleva el anillo puesto. Por suerte no, o sea, es que ha empezado a coger el anillo porque ya ha empezado a vivir con miedo. O sea, el miedo ya ha empezado a colarse en el personaje. Entonces, una cosa que yo planteé es que mientras que en los demás personajes el aura o las formas de energía se manifestaban, bueno, pues de una forma un poco más limpia, un poco más con un campo de fuerza así suavecito, en él empecé a poner fuego a partir de cierto punto. O sea, quiero decir, como pequeñas llamas, ¿vale? Como sí, si su, sí. Como si el campo de fuerza suyo ya fuera manifestando que estaba su ánimo y su moral estaba virando en otra dirección. Entonces ya quería yo ir dando pistas por ahí, no sé si eso se nota, pero sí yo sí empecé a anticipar cositas con eso, porque como bien decís, el personaje cambia, ya no es el mismo. Sí, sí, sí. A mí, la verdad es que lo que tú comentas, estoy sobre todo de acuerdo con el tema de Siniestro, que es que como todo lo tiene preparado, sobre todo cuando sabes ese momento en el que aparece este villano de Espero. Sí. O sea, es que cae del cielo, cómo lo tiene todo preparado. Sí, sí, sí. Cómo él está ahí, cómo está medido al minuto, sabe qué decir, sabe quién tiene que estar en cada posición. Y de cómo la historia que él te va contando, dice, ay, yo era el líder de mi planeta y era muy amado. Y tú estás viendo que es completamente mentira lo que te está contando él. Que era un dictador, era sádico, era peor que el gobierno que tenían en su planeta, en Korugar. Y de cómo al final, pues eso, es un ser, en el fondo, tan despreciable como puede ser el Joker. Sí. Sí, hombre, en cierto modo. Sí. Es diferente, pero es... Sí, sí, diferente, sí, sí, claro. Es un villano, además, villano de manual. Tiene bigote retorcido, o sea, es que no sí, sí, ser sí. Más malo que el puto pero Siniestro. Pero vamos a ver, si se llama Siniestro. Siniestro. ¿Qué esperaban? Es como si se llama... Como si apellido total. Claro, claro. Es que si se llega a llamar, yo qué sé, señor Billetini, pues tendría mucho dinero, yo qué sé. Pues obviamente tu nombre ya te define tu personalidad. Claro, es genial. Personaje además que tiene como ese punto de clásico, o sea, como un poco quijotesco también en la forma de comportarse, un poco teatral, un poco exagerado. Es para mí, de dibujar, súper divertido, me encanta. Sí, sí, sí. Y luego también, a la hora de una pregunta, a la hora de dibujar, digamos, los diferentes miembros de los Green Lantern Corps, de los Siniestro Corps, ¿ahí os dieron más o menos libertad? ¿O no tenían libertad? ¿O ya más o menos sabíais cuáles había que meter? ¿O este que esté aquí, este que está allá? No, me dio una incomodísima libertad el guión para eso. Eso quiere decir que si decía, pues hay una partida de 25 o 30 lanterns que van hacia la Tierra, pues tenía que buscarme las castañas para ver cuáles, porque... yo por una cosa como de respeto a la continuidad quería que fueran caras reconocidas, un poco aunque fueran de las de segundo plano. Así claro. Que me tuve que empapar de manuales de DC para hacer un poco mi lista de lanterns, para ver también a cuáles quería matar primero, cuáles quería que fueran sobreviviendo un poco más. Porque claro, es como a veces muere uno en primer plano y otras veces en segundo plano también está muriendo otro y tal. Así que más o menos casi todos vienen de alguna parte del universo DC. Decir la verdad, a que la muerte de la que peor sintió de uno de los Green Lanterns fue la puta ardilla. Sí. Sí, sí, sí. Yo ahí lo pasé fatal, ¿eh? Pobre chimp. Chip. Me dio una lastimica. La ardilla la incluyó en el guión porque se la pedí yo mucho. Ah, bien. Hijo de gracias. Culpable. Dije, tío, Tom. ¡Mete a la ardilla, que la ardilla mola! Y coge el tío y utiliza la ardilla. Es que es como George R. R. Martin en algún sentido. Lo peor que le puedo decir es cuáles son mis personajes favoritos porque Lo mismo Palman, como sabe que luego lo voy a tratar con mucho dolor ese momento. Sí, sí, sí. Yo me imaginaba a la ardilla girándose como la del meme. ¡Chan, chan, chan! Y con un agujero en la frente. Sí, ahí no. Todos ahí lanzándose para pararlo y no. ¡Chan, chan, chan! Bueno, en fin. Y bueno, también tenemos aquí en paralelo todo lo que sé, digamos, de cómo se gesta la venganza de Canario Negro. Otro gran personaje en toda la historia. Sí, Canario Negro mola un montón también en todo este guión. Y va ganando enteros según avanza por momentos. Es un personaje con, pues eso, muy guay, muy guay. Hay varios personajes así femeninos en el universo DC que yo he visto muy bien explotados en Injustice. Sí. Quizá mejor que en otras partes. Y Canario Negro la he visto también fantástica. Y también hay Catwoman, también mola mucho. Sí. Catwoman siendo Catwoman, haciendo sus Catwomanadas. Que no sabes del todo de qué lado cuánto, estás, ¿eh? Cuánto te puedes fiar, exacto. O sea, que tiene ese rollo siempre un poco gato. Ella, sí. Ella está siempre de su lado y del lado en el que quiere que Batman se deje de gilipolleces y se vaya con ella. Sí. Vámonos, tú y yo, a chingar y a olvidarnos de toda esta puta mierda. Se lo está diciendo hasta el último... hasta el quinto año, deja eso. Ya de gilipolleces, que no va a ganar. Has estado de gato para entrar a tu rollo de juego de superhéroes, pero venga, ya está bien, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Sí. Y bueno, Geray, ¿algún otro momento así también que te haya gustado del año 2? A mí me gusta mucho la última aparición de Gordon, que creo que la dibuja Bruno también. Sí, sí. Que, también cuando no. la frase de por una vez soy yo el que desaparece delante de ti o algo así, supongo. Que sí. Ese momento me encantó porque como Batman es uno de mis superhéroes favoritos y siempre está con lo de que desaparece delante de Gordon y tal, ese momento es de esas cosas que escribe el tío, que me encantan las frases. Muchas veces frases sueltas me gustan mucho y en ese momento, vamos, me iba a poner a aplaudir y todo, me gustó mucho. Sí, también tienen ahí... Bueno, es que hay muchos momentos en Injustice que yo creo que el universo de DC los pedía a gritos, pero no se han dado. Como cuando Gordon le dice a Bárbara que sabe que ella es Oráculo y que trabaja con Batman, y la otra ahí, muy contrariada, le dice ¿Pero cómo lo sabes? Y el tío grita ahí, cabreado... Le dice, maldita sea, Bárbara, soy detective. O sea, es como, no podéis hacer estas mierdas delante de mis narices sin que me dé cuenta, ¿vale? Y luego ya, pues eso, en su despedida, en su momento final, el momento este que le dice que está hablando por el intercomunicador antes de morir, está hablando con Batman, y le dice, no sé qué, no sé cuántos, Batman, y le dice Batman, y dice, bueno, soy Bruce, y le dice Gordon, no, no lo eres, nunca ha habido Bruce. Yo también. Claro, claro. Oh, es una forma de entender al personaje y la relación entre ellos, brutal. Y bueno, pues si fue queréis... también en el segundo año el final de Canario Negro, ¿no? Sí, hacia el final del año 2. Sí, y sí, parece que van a triunfar, parece ahí un momento sobre la puerta y a la posibilidad de que gane el bando de Batman, pero... Sí, pero es terrible, es terrible cómo triunfa el miedo y... Está muy bien, porque te pone la miel en la boca y no. Claro, claro. Pero no. Pero al menos le dan. A ellas le dan ese final. En fin. Un poco, yo creo que para contentar al público más que otra cosa. Porque podrían haber dejado. Superman se carga con el negro y punto. Pues no, aparece el tío este, que no me acuerdo cómo se llama, era el espectro, el fantasma. Doctor ¿cómo era? Destino. Doctor Strange, ¿no? Doctor Estaño, puede ser, o no. Casi, casi. No, no, calla. Calla, es que se me ha ido, vale. El fantasma extraño, no sé qué. Sí, no sé cómo se llama. Yo soy de Marvel, yo qué sé, no me conozco la mitad del personaje. Fantasma extraño, Phantom Stranger, sí. Sí, que no era el Phantom Stranger, es el del Doctor Fate, ¿no? Eso, el Doctor Destino. Sí. ¡Uy, hostia! Sí, sí, calla. Sí, Doctor Destino. ¿Era Destino? Es el Doctor Extraño de DC. O sea, eso, sí. Sí, tienes razón. Sí, bueno, de aquí en adelante, para mí el Doctor Extraño es el DC. Vale. Eso, vale. Cuando apareces y en el último momento, en fin, le da ese happy ending a Canario Negro y a Green Arrow, que yo creo que es muy bastante fanservice. Ah, pero oye, un poco de luz en medio de la oscuridad tampoco pasa nada. Claro, no viene mal. No, si no me quejo. Que era todo tan... Joder, ¿cuántos cadáveres se cuentan al final del año 2? Así que, hostia, ese pequeño epílogo a mí me pareció que, en efecto, es muy, muy brillante, pero yo lo agradecí. Y bueno, pues si queréis saltamos al año 3, que aquí, bueno, pues todo centrado en torno pues, a lo que es el mundo de la magia y de los personajes un poquito más de oscuros o más, un poco más mágicos de todo el universo de DC, en el que, bueno, pues aquí vemos pues como Constantine, digamos, queda a cargo de su hija, ya que, digamos, que la madre de su hija y su padre adoptivo pues mueren tras la batalla de los Green Lanterns. Así que, obviamente, pues aquí el bueno de Constantine ve cómo hay, digamos, un estremecimiento en la fuerza y cree que hay cierta fuerza mágica que se va a poner del lado de Superman. Así que, bueno, en general, a ver, ¿qué os ha parecido este año? A ver, Yeray, ¿qué te ha parecido? A mí, mi preferido es el segundo año, pero este me gustó mucho también por ese acercamiento a la magia y por el hecho de que cuando te creías que ya no quedaba ningún personaje mágico por salir en la historia, pues ala, en el siguiente número uno que mola más, en el siguiente uno que mola más, así. Solo faltaba Aramis Fuster o algo así. Sí. Y esa es para Raúl, esa referencia vale, para gracias. Raúl, que es el que tiene Telecinco. Y está mi momento favorito de toda la serie, que es el sueño de Superman, que me encanta. Y me parece una despedida genial. Totalmente de acuerdo. Y bueno, a ti, Bruno, pues digamos que cuáles son esos momentos especialmente pues que te haya gustado o digamos cuáles son esas, digamos, esos personajes con los que más te hayan aportado, los que más crees que hayan servido pues como eje central de la historia, pues aparte de lo que hayas comentado de Constantine. A ver, posiblemente uno de mis mejores momentos de... Bueno, de los momentos favoritos para mí de todo Injustice, que es de un humor muy difícilmente narrable, porque es visual, es Batman y el detective Chimp en la parte de atrás de un taxi inglés. Para mí el momento ese, según lo estaba leyendo, me tenía que escojonar. Lo estaba leyendo en el guión y estaba... ¡Joder! ¡Qué bueno esta mierda! Y sí, la interacción entre el detective Chimp, Batman... En general, todo John Constantine metido en todo esto. John Constantine fuera del agua, ¿vale? Porque es como estar rodeado de superhéroes. A mí me gustó mucho. Había momentos en los que estaba en la situación ahí, John Constantine, en una mesa redonda, mágica, hablando con todos los personajes un poco de la resistencia. Y según va avanzando la conversación, yo lo voy exasperando más. Porque tenga línea de texto o no tenga línea de texto, porque está fuera de su entorno, de su medio. Y cuando está hablando con no sé quién, aparece por detrás el Dr. Fate y dice no sé qué, y le pega un susto de muerte, y cuando se está recuperando de eso están culpándole por otra cosa y está echándose todo el rato las manos a la cabeza. Es como, me cago en la leche que se acabe esta mierda. Así que a mí el soltar a un personaje como John en medio de todo esto... Me parece para este contexto me parece una ocurrencia brillante. Luego a mí, Hellblazer me gusta fuera de todo esto, claro. En general. Pero si había que meternos con la magia dentro de Injustice y si las reglas dicen que Hellblazer está disponible, pues vamos, yo me lo pasé genial y Tom también. Creo que nos lo pasamos muy bien jugando con él. ¿Sabes qué pasa? Que yo me acuerdo que en su día... Escuché una crítica que decía, ay, que no pegaban, o sea, como que no pegaba Constantine en este universo. Y yo, pero vamos a ver, si Superman... Claro, si Superman, que ha sido el eje central de todo este universo DC, que se haya dado un giro de postura tan, tan exagerado, obviamente tiene que afectar a todo. Entonces, a estos personajes, o estos círculos que hay en torno al universo DC convencional, también se tienen que ver afectados. Hombre, es que, lo bueno un poco que tiene Injustice es que te enseña la guerra en varios frentes. Es como en una guerra real, ¿no? Tienes a la infantería, tienes a la aviación, tienes todo el rollo naval, ¿sabes? Y cada guerra, o sea, tienes a los espías, cada frente, cada nivel, pues tiene su tipo de guerra. Y en una guerra contra Superman, ¿cómo no? Si tiene dos debilidades, una es la kriptonita y la otra es la magia, ¿cómo no va a haber una guerra mágica? O sea, por parte de Superman tiene que defenderse, tiene que fortificar cuestión mágica. Y lo hace con Raven. Y por parte del enemigo, de Batman, obviamente es una debilidad que tiene que explotar. Así que raro sería que no estuviera parcialmente centrado, al menos una temporada, en el asunto de la magia. Era importante tratarlo. Uh-huh. Sí, sí, porque aquí, claro, en estas páginas tenemos lo que es pues una lista de personajes que, bueno, ya los vimos cuando comentamos hace ya tiempo hablando de la Liga de la Justicia Oscura, pero bueno, pues por aquí se pasa, bueno, de hecho, Constantine, Detective Chim, Clarion, que es el niño este que siempre va con el gato, Jason Blood, tenemos también a Madame Xanadu, tenemos a Zatanna, obviamente, tenemos a Rackman, que es el tío este con el traje pues, de todos los condenados. Mira, yo reconozco que hay algunos personajes que no los conocí hasta que no han aparecido aquí. Pero es que el universo de DC es tan rico, tiene tantas puñeteras locuras en cada rincón, que, joder, que es que se que puedes jugar con todo lo que quieras. Claro. A mí por eso esta ha sido para mí la temporada que más me ha gustado. Me han gustado todas, pero esta en concreto más porque yo es que no, los personajes mágicos... no sé qué cojones les pasa, que suelen utilizarse muy poco. Les pasa en Marvel. Ahora está saliendo Doctor Extraño por la película, que si no, ni eso. Y en DC... ¿Te gusta Bendis? Bendis lo metía siempre en Los Vengadores, dando vueltas por ahí. No saques ese tema. Bueno, a ver, no abramos el cajón de mierda. Vale. Abramos que me lío. A ver, volvamos al tema. Por eso, que presentaba personajes que, bueno, quitando que los conocía por haber leído la Liga de la Justicia Oscura, yo esta peña no la conocía de nada. Y a mí el rollo mágico me mola, porque te pueden sacar algún hechizo, alguna gilipollez, algún demonio. O sea, métele pajas mentales que tú puedes sacarla. Y luego la explicas con, es magia, es un demonio, es un genio de la dimensión no sé qué... Y a mí me encantó cómo la historia iba dando un poco tumbo, parecía, pero luego ves que al final, o sea, era todo un plan de Constantine. O sea, siempre. Era un plan. ¿En serio? Siempre tiene un plan. ¡Hijo de puta! O sea, lo tenías todo planeado, a ti te la sudaba toda la guerra con Superman, tú lo que querías era que las cosas salieran para tu beneficio. A ti el resto te la sudaba la polla. ¡Qué puto amo, por Dios! No se toma en serio a esta gente, John Constantine, y eso es lo que lo hace tan divertido en este tipo de historias. Mm-hmm. Encima aquí también se usa bastante lo que es, bueno, el personaje de Raven, que ya que, bueno, aquí digamos que en Injustice aparecen un poco menos todo lo que son los personajes que giran en torno a los titanes, que bueno, luego es que aparece pues, más antes de esto, Cyborg, obviamente. ¿Cómo? Cyborg, está... Sí. Sí, sí. Cyborg es la defensa tecnológica del Superman. Uh-huh. Sí, sí. Y claro, todo lo que gira, bueno, claro, el personaje de Trigón, que es esta especie de demonio de varios ojos, que siempre, bueno, ha sido el, digamos, un personaje, un villano de una trama que se ha utilizado mucho en los Titanes. Uh-huh. Y también, bueno, pues eso, tenemos al final pues la aparición de este personaje que me hace mucha gracia, que es Mr. Splinklingly, o como se diga. Que no sé, no se puede decir. Es como Cthulhu, o lo mismo. Sí, sí. Mr. Pitikli, digamos Mr. Pitikli. Eso, Mr. Pitikli, claro. Y acaba, claro, luchando contra Trigón. Y suponiendo, pues aquí incluso hay un momento en el que los dos bandos se tienen que aliar entre ellos para detener todo este follón. Y sale hasta la casa, exacto, de los secretos. Secretos. Hasta la, sí, casa de los batalla es ahí épica, lo Dragon Ball, que se traen esos personajes hacia el final del año 3. Es bastante divertido el concepto también. Uh-huh. Y también la buena aparición de Deadman, que aquí vemos que como al final acaba teniendo también, ayudando a que vuelva Nightwing. Relevo, exacto, sí. Sí, sí, sí. Que yo quiero creer que en el juego va a aparecer. Quiero creer. No sé, tío, molaría porque el concepto es bastante chulo. Sí, sí, y sí, era, como que sí. Era chulo de dibujar y tal, vamos, a mí me gustó bastante la idea esa. Muy rara, pero a la vez muy apropiada. El hecho de darle un poco más de juego a un personaje muerto dentro del universo DC, ya que metes las reglas de la magia y tal, Yo creo que le añade también aún más dramatismo a la historia de Damian y Batman, porque lo ves ahí detrás de todo, como que él lo está viendo y no puede hacer nada y da todavía más pena. Sí, y al final esa conversación, sí, sí. Sí, la conversación un poco despedida entre Bruce y Dick está bastante bien. Uh-huh. Sí, ahí tuvo un muy buen momento Brian también con el guión, también me gustó mucho. Uh-huh. Sí, luego también lo que es, bueno, la aparición de aquí de la cosa del pantano, que me parece bastante bien, o sea, la contramedida para luchar contra la cosa del pantano es Poison Ivy. Me parece una idea cojonuda. Sí, hay un momento que están ahí los dos como bailando, ¿no? O sea, están como peleándose a base de sacar ramas del suelo y tal. Sí, bastante divertido. Sí, sí, sí. Es que al final, luego también en los cómics te han sacado que, claro, como es la cosa del pantano, el portador del verde, claro, Poison Ivy tiene un poquito de ese verde, de esa energía. Uh-huh. Sí, y que luego es un también, poco como, ¿sí?, como el equivalente a la fuerza de la velocidad de Flash. Que si eres, sí, un velocista, estás accediendo a ese campo de fuerza o algo así, pues algo parecido a eso. Sí, sí. Y también, a mí me gusta también el tema, yo quiero creer que también se va a recuperar para el juego, que es todo lo que es el tema del Joker, el espectro, que es él, que no es él. Es verdad. ¿Eso lo solucionaron? No, eso queda ahí en el aire. No, espera. El Joker y el espectro. El espectro, sí, no, no. El espectro, estamos hablando del tío de la capucha verde. Sí, sí, sí, sí. Pues sí, también sí, hay un momento, sí, que te dan a entender que es él, ¿eh? No, no, no. Sí, el rollo, sí, ahí, porque, a ver, ahí jugamos a despistar, ¿vale? Con los elementos. Jugamos a tal. Pero porque había que dar como pistas y miedo. Y en el universo Injustice, la sombra del Joker, o sea, da miedo. Pero lo único que habían era risas y cosas por el estilo. ¿Sabes? O sea, había como sonrisa, había una persona loca ahí en el asilo Arkham. Y no, lo que estaba detrás de eso era el Mr. Pitikli. Ah, vale, vale. Ah, esto era, o sea, no era el espectro, era esta la movida. Vale, vale. Es que ahí no me quedó claro, ¿eh? Te confieso que esa parte me quedó un poco así en el aire. Sí, sí, puede ser que ahí tocara atar cabos un poco por parte del lector. No fuimos muy explícitos con eso, pero al final el que estaba detrás de toda esa leche, de toda esa mandanga, era Mr. Pitikli. Maldito Mr. Pitikli, la madre que te parió. Ay, Dios. Sí, sí, sí, sí. En fin. Bueno, también hay una muerte a mí que también fue un poco así fortuita, casi sin querer, que es la de la cazadora. Es un personaje que, bueno, que al final está desde el principio con Batman, pero luchando contra Wonder Woman se le va la mano y casi que ves que le afecta a Wonder Woman, curiosamente. Siendo el personaje como que más asimilado tiene el concepto de la guerra en su vida, vemos de cómo pues ahí esa muerte le afecta y, joder, que le duele. Pues esa era la idea. Que, a ver, que sí, que es una guerrera y qué tal, pero ha sido una compañera. Entonces, por más que queramos plantear que esta Wonder Woman está así un poco encabronada, el planteamiento es que sigue jodiéndole las cosas y en el fondo no quería cargarse a ese personaje en ese momento. Es que son estas cosas que hacen a veces los supers cuando se zurran, que parece que se están peleando como pero que sí, pero que no, como un poco de broma. Un poco de voy a ver si te dejo inconsciente, ¿no? Y tal. Pero no, ahí hay un momento de que se le va la mano. Y sí, tenemos otro momento, no Million Dollar Baby, pero parecido. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, pues al final, claro, pues todo se queda pues en el plan de Constantine, que digamos acaba exiliando de esta propia guerra, de esta propia realidad. Y tenemos el annual, que yo creo que cuenta historias un poco las historias que nos enganchan un poco con todo, pues como es el tema de la aparición de Rose Siki, que este personaje que apareció en los libros de la magia. Y también todo lo que es la parte pues, de lo que supone pues, todo este nuevo mundo para los titanes, a los jóvenes titanes. Que yo, como gran seguidor de los jóvenes titanes, me dio pena pues la muerte de aquí de Kid Flash y de Beast Boy. El chico bestia, sí. Como de, ¡ay, no puede ser! Sí, que este capítulo lo hacía Sergio Dávila, que estuvo guay también que participase en la serie. Y en el anual este pues estaba también Germánico. Sí. Haciendo unas páginas con Hellblazer geniales. Sí. A mí que sepas que me dio una pena tremenda de ver un poco al final cómo estos personajes, porque me extrañaba un poco que no se supiera nada de ellos, de claro. Superboy, de... Pues estos personajes es que les tiene que afectar muchísimo este tema. Sí, sí, no, pues ahí la tenías esa. Sí, sí, sí, ahí va, en toda la cara, plasca. Sí. En fin. Y bueno, pues saltamos al cuarto año, ¿vale? Aquí yo con Brian Brucelato a los guiones, en el que, bueno, este año digamos que está todo más centrado pues, en todo el tema de los dioses, cómo afecta pues a los dioses griegos pues este nuevo status quo. Y bueno, en general, ¿qué os ha parecido este año? A ver, Yeray. Yo primero, como no soy muy experto en DC, tengo una pregunta. ¿Los dioses en DC ya estaban, ya tenían un diseño y todo eso? ¿Ya eran personajes algunos del universo DC? No, algunos, todos no. En Injustice, la mayoría de ellos hubo que diseñarlos sobre la marcha. Pero, o sea, por ejemplo, Marte sí, ¿vale? O sea, Marte, dios de la... Sí, ese sale en el juego, sí. Además. Claro, o sea, creo que en los nuevos Titanes ya hacía mucho acto de presencia. En Wonder Woman también, o sea, que es un personaje que sí que está por ahí. Pero el resto, yo por lo menos por lo que pude buscar, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero no encontré referencias para la mayoría, con lo cual, bueno, sí vi algo sobre Hércules, pero había que versionarlo. No recuerdo qué era lo que vi, pero que era como alguna aparición muy antigua y con unas pintas muy chungas. Así que entonces sí que creo que intenté quedarme con algo de ello, pero no. Entonces, la mayoría de ellos hubo que diseñarlos. Entonces el planteamiento era intentar plantarle los elementos de cultura griega clásica y tal lo más posible, pero a la vez elementos de ciencia ficción. Un poco a la manera en la que funciona, yo qué sé, el Thor de Simonson. O sea, ese planteamiento de mitologías con la idea de que de no literalizarlas, ¿vale? De no tirar para la fantasía. Exacto. Sino... Pero sí que fueran elementos reconocibles iconográficamente hablando, pero con un punto, pues no, o sea, a nivel de armaduras y tal, pues como con un punto un poco futurista. Pues sí. Es que yo en Marvel sabía que los panteones sí que son muy importantes y han salido mucho, pero en DC no sabía. Y nada, y la historia está bastante bien. Sobre todo el hecho de que enfrenten a Superman y Wonder Woman, que los obliguen a enfrentarse ahí durante unos episodios, me pareció interesante. Vamos, interesante. A mí me pareció la polla como Wonder Woman le da una paliza. Claro, no sé. Le da una paliza de muerte. O sea, es que si hubiera querido, se hubiera cargado a Superman. Pero vamos, que lo deja ahí desangrándose. O sea, una cosa brutal. O sea, lo ves como llora sangre. Me encantó. Para mí eso fue el mejor momento de esta temporada. Sí, a mí sobre todo también, aquí seguimos teniendo grandes momentos, que ya lo hemos comentado, de Harley Quinn y el Capitán Marvel. Sobre todo cuando van al infierno, que se tienen que escapar, que él pierde los poderes. La referencia a Mad Max, creo que es. Sí, sí, le dice. Esto parece... Bueno, la referencia que hace Harley Quinn, que mola un montón. Esto parece la cúpula del trueno. Sí. Y en general, no sé, pues digamos, vuestro momento favorito, ¿cuál sería aquí? Yo Wonder Woman contra Superman, igual que Sebas. ¿Y tú, Bruno? El capítulo de Superman contra... No, perdona. El de Shazam contra Hércules. Ese enorme, sí, la pelea esa que tienen, sí. Sí, o sea, de hostias a rodabrazo. La idea era que todo temblara con cada golpe así entre los dos, y ese capítulo yo lo disfruté bastante, un poco haciendo una narrativa un poco Dragon Ball. Sí, cuando aparece también Superman del cielo y aplasta a Hércules. Sí, está muy bien. Y claro, obviamente pues por aquí aparece pues que es el villano ahora mismo por antonomasia del universo de DC, que es Darkseid. Y vemos cómo pues sí que tenía algo que ver pues con la invasión, con todo el plan de Ares. Y vemos la aparición pues aquí de, bueno, en la traducción no sé cómo es en castellano, Alto Padre, bueno, High Father, vamos. Que es el Alto Padre, me parece. Sí. Que eso está muy bien, ¿eh? Toda esa parte al final que, claro, tienes en este universo de superhéroes a diferentes mitologías, obviamente entre ellos tiene que haber interacciones. Claro, es que y DC tiene su propia mitología, o sea, su propio claro. sistema de panteón y tal, que también había que hacer esto de presencia. Yo me quedé incluso con un poco de ganas de jugar un poco más con la mitología de los nuevos dioses de DC. Sí, pero no había tiempo para todo. Hay una escena por ahí, me suena que era de DC, que era como todos los dioses de todas las mitologías reunidos. O sea, que te Alto Padre, estaba Zeus, también estaba, creo que era el dios, no sé, Osiris, me parece, de los egipcios. También estaba, pues, el dios de la propia mitología rusa, tienen sus propios dioses. Sí, sí, eso por ahí, haber explorado por ahí incluso también hubiera estado interesante. Vamos, para mí. Sí, pero bueno, como en DC la mitología griega tiene, a través de Wonder Woman, un poco más de presencia, pues de ahí estaba un poco el centrarse en ese campo. Y como esta gente también tiene sus buenos problemas de familia, sus traiciones y sus intrigas y sus mierdas de conspirar en jardines a lo Game of Thrones, pues ya había material bastante como para meter encima más familias disfuncionales por medio. Sí, y encima aquí meten por el medio todo el tema de que, bueno, ya es canon que Wonder Woman es hija de Zeus. Que eso lo añadió, creo que fue Brian Azzarello. Tenía duda. No sabía si había material, si eso se había planteado antes o no. Pero bueno, la etapa de Azzarello es brillante. Todo lo que aportaron al personaje es genial. Yo creo que es en la de Azzarello cuando aparece. No, ahora tengo dudas. Ahora que nos corrijan en los comentarios, por favor. Ah, sí. Bueno, no sé si antes habría habido algún rumor o alguna cosa, pero vamos, sí, en la de Azzarello sí empieza por eso, porque se descubre que ella es hija de Zeus y va a Hera y se venga de la Amazona y toda esa mierda. Sí, sí, sí, sí. Porque era así. Todavía me sigue encantando esa conversación. En plan, vamos a ver, si tu marido te pone los cuernos, ¿por qué vas y te vengas de la Amazonas cuando tendrías que ir a por tu marido y darle un guantazo? Ay, buenas cosas que son así, David. Los tíos son así y en fin, y su historia está escrita así, es lo que hay. Y bueno, vamos a pasar a el último año de Injustice, antes de lo que sería el juego, la historia del juego en sí. Y esta temporada estaba centrada en los villanos, que era ya casi lo último que nos quedaba, porque yo sinceramente creo que ya ahí quedaba poco. O sea, sí se podía haber sacado alguna cosilla más, pero yo por la parte de Batman lo veía un poco en plan de a ver, ¿qué? O sea, ¿qué va a hacer? Es que incluso Baba Gómez se lo dice. Le dice, oye, ¿tú qué? Estamos aquí esperando y tú llevas aquí un siglo y no... ¿Hay algo? ¿Hay algún plan? O sea, ¿nos podemos ir a nuestra puta casa ya y organizarnos ya todo esto? ¿O va a haber algo? Y ahí al final dice... El chiringuito sí, sí, sí. O sea, si es que se lo dice así. Oye, pero aquí hay algo más por lo que luchar. ¿O nos podemos ir a nuestra puta casa ya? Yo creo que al final le dice que sí por decirle algo. Pero bueno... Y, en fin, aquí vemos como los dos bandos reclutan a villanos para, en fin, porque necesitan más peña, la gente se muere, sobre todo la del bando de Batman, o sea, vamos mal. Por alguna razón el bando de Batman pierde efectivos. Sí, a una velocidad, vamos, alarmante. A punta pala. Sí, sí. Y aquí, bueno, vemos la aparición de, bueno, este personaje, digamos que era el arma en la sombra, que tenía preparada el Luthor, que es Bizarro. Ah, qué buenas páginas. O por lo menos cuánto las disfruté yo dibujándolas. Sí, sí, aquí, porque ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de trabajar con Bizarro a lo que puedes trabajar con otro personaje? Pues que está roto, que el personaje, el tío, está roto a todos los niveles. Entonces, no puede hacer una cara simétrica, no puede caminar normal sin hacer posturas raras con las manos. Así que te da un, no sé, es un reto el ir haciéndolo expresarse. Es como un bebé de 100 kilos de puro músculo rocoso. Así que vamos, yo me lo he pasado muy bien dibujando a este personaje, que sin darse cuenta está matando a gente alrededor y es como que se la pela todo. Es un bebé con el poder de un dios. Sí, básicamente. El momento en el que se carga Trickster sin querer, a mí me encantó. Y lo lleva para que... Y dice, arréglamelo al señor ese... Calvo. Al señor alemán. Al viejo que sale en Frankenstein, que es un poco en lo que nos basamos para el personaje ese. Ah, bien. Sí, claro, el origen en los primeros capítulos del planteamiento de Bizarro, tenemos pendiente Frankenstein en todo momento. Por eso ese rollo así como de pueblecito ahí europeo y el señor ese con la barba que va con un chaleco como muy antiguo, pero luego tiene una pantalla de plasma. O sea que estaba la idea ahí de que recordase un poco a ciertos elementos. Y bueno, ya para ir acabando, solo comentar que el final del arco 5 ya se conecta con lo que es el principio del juego. Así que podemos realmente decir que, joder, que todo este cómic pues que ha funcionado pues como un reloj, que ha funcionado, que se ha conectado todo y que el círculo se ha cerrado. Que todos los personajes han acabado donde deberían. Una cosa que no sé si lo sabéis, pero si no os lo cuento, porque la información se está moviendo ahora estos días, es que entre Injustice 1, el cómic, e Injustice 2, el que está escribiendo ahora Tom Taylor, se va a publicar una miniserie intermedia que adapta el guión del videojuego. Ajá. Luego, todo el argumento de Injustice quedará reflejado en formato cómic. O sea que ahora, de hecho, bueno, están varios dibujantes trabajando en ello, pero no sé decir el nombre del guionista, pero sé que, por ejemplo, Danny Semper está trabajando en algunos capítulos de esta serie y que está haciendo un trabajo increíble. O sea que Injustice ahora mismo todavía se mantiene vivo y yo creo que se consolida como un universo DC de momento más longevo que el oficial ahora mismo. Sí, joder, es verdad. Sí, la verdad es que sí. Sí. Al final el bueno, están ahí jugando en paralelo y casi, bueno, parece que se hubieran sincronizado bastante bien en fechas de publicación. Porque el Injustice 2 saldrá muy en el momento en el que salga el cómic y no va a dejar de haber Injustice en las librerías. Así que, bueno, pues eso simplemente porque el público lo sepa, que el universo Injustice se mantiene vivo. Decir también que aquí se ha publicado en digamos que cada grapa son varias grapas digitales y que ahora mismo pues ha salido, atención, el primer año en dos tomos recopilatorios y por alguna extraña razón, ECC ha decidido sacarlo todo en un tomo entero. Correcto. Es decir, que tenemos tres ediciones del año 1. Podemos disfrutarlas y decirte uno, que bueno... Que, ¿uno no es en tapa blanda y otro en tapa dura? En tapa dura solo ha salido el recopilatorio integral del año 1 este de ahora, que en tapa dura es que mola un montón. Es que esto sí. Es así. Sí, sí, la verdad es que sí. Tenerlo todo ahí juntico, ahí su año, pues está... La verdad es que es una pasada, ¿eh? Yo te diré que mucha gente que siempre le ha llamado el mundo del cómic, el universo de DC, que no sabía un poquito, claro, pues al final, como se suele decir, las malditas continuidades, que sí. No sabía cómo acceder a este mundo, que este cómic les ha abierto una puerta y se les ha hecho muy accesible, ¿eh? Yo tengo amigos que sí que les ha llamado siempre todo el tema de Flash, de Batman, de Green Lantern, y que con este cómic sí que han tenido a esos personajes y que han disfrutado de sus historias. Pues mira, me parece otra necesidad que tiene el mercado, o sea, es una atención que deberíamos cubrir más de lo que cubrimos, el hecho de abrir las puertas de vez en cuando, así que yo me alegro si esto también ha supuesto un acceso para nuevos lectores, porque a veces es verdad que abres la puerta de Marvel, abres la puerta de DC y dices, pues es que no sé por dónde empezar ahora mismo, están liados con sagas e historias, o sea, que es normal que tire un poco para atrás a veces. Claro. Sí, es que eso, al final, es un sector del público que muchas veces decimos, es que los reinicios, que joder, que no son tanto para digamos, nuevos lectores y tal, pero al final yo creo que este tipo de historias, este tipo de aventuras, son las que realmente tienen que intentar captar a este público, que es público potencial. Yo, de hecho, mucha gente que yo conozco que no lee cómics, sé que le pueden gustar este tipo de historias y sé que le pueden gustar determinadas obras. Injustice es para mí un ejemplo de ello. Gracias, hombre. Uh-huh. Bueno, pues si queréis vamos a leer un poquito comentarios aquí que nos han dejado en Facebook. Hemos ido un poquito preguntando en redes sociales a ver qué les parecía de Injustice. A ver, aquí por lo que nos comentan. Oscar nos comenta, me encantaron los dos primeros años, que son los únicos por los que he pagado. Y el último. El 3 y el... Aquí, ay, ay, ay. El DC 4 me... El DC 4 me defraudaron. Son lo mismo, pero cambiando dioses por magos. A ver. Fernando Aguilar nos comenta. Los dos primeros años de sobresaliente. Se comía todos los nuevos 52 de lejos. Pero iba decayendo bastante hasta llegar a convertirse en un ¿Dónde está Wally con Batman? Pese a ese bajón, la libertad total con los personajes la hace divertida y con muchos momentos what the fuck. David Donaire nos comenta. Al principio brutal. Los años 3 y 4 me parecieron flojitos, pero el 5 ha estado muy bien. En resumen, de lo mejorcito que ha hecho DC en el último lustro. Y Abraham Ávila, a mí me ha estado gustando muchísimo. De hecho, es la única colección que la estoy siguiendo en grapas. Oh, ¿eh? Y por aquí tenemos más comentarios. Joaquín Hernández. Para mí Injustice han sido un soplo de aire fresco cuando DC Comics estaba algo pesado con lo de las 1052, sobre todo con Superman. Da gusto leer algo fuera de lo común donde muchos números acabas impactado. Harley Quinn ha sido el personaje que más me ha gustado de la serie. Alejandro Martínez nos comenta, cuando salió la mejor serie con diferencia de DC, Tom Taylor estuvo 3 años de diálogos épicos, momentos emocionantes y situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Bucelato mantiene un buen nivel, pero no es Taylor. Deberían hacerla cerrado en el año 5, pero aparte de hacer un 5-6-7 en uno, solo la han dejado abierta para ese Ground Zero con el que antes o después acabarán cargándola. Me quedo con el diálogo. No, no lo he leído mal eso. Ponemos aquí. Me quedo con el diálogo Flash Supes jugando al ajedrez del año 1 y el chiste del detective chimpancé con Batman en el taxi de Chas con Constantine partiéndose el ojete. Oye, pero ese comentario lo he escrito yo o qué pasa. Porque... Sí, sí, bueno, Alejandro Martínez, que creo que te entrevistó, me parece, hace tiempo, en la viñeta en cómic de Star City. Sí, sí, sí. Ah, vale, sí, sí, puede ser. Sí, sí. Y luego por aquí, Eduardo Mechanic, sin haber empezado el Rebirth y faltándome mucho por leer de Injustice, ya que me lo compro por los tomos de DC, a día de hoy es la serie que más me está gustando. Para adelante. Uh-huh. Pues muy bien. Ah, y por aquí nos comenta también Ismael Segovia, una de las 4 series que rescato de los 2052 es un Elseworld muy bien argumentado que yo le pongo un 8.5 de 10. Y para acabar, vamos a leer un mail que nos ha escrito Mario desde Zaragoza City. Un saludo desde Zaragoza City. Intentaré dar mi opinión sin destripar el argumento o algunos buenos momentos por si no hacéis spoilers. En referencia al cómic, os diré que es uno de los mejores cómics de la DC de los últimos tiempos. Cuando DC se sale de la continuidad, hace sus mejores cómics. Muy sorprendente que el cómic venga directamente del argumento de un videojuego y aún más si tenemos en cuenta que el videojuego es de peleas. Me alegra mucho que algunos de los conceptos que aparecen en el cómic estén apareciendo en otros formatos. El ejemplo más claro puede ser el sueño de Bruce Wayne en Batman Superman, El Amanecer de la Justicia. Su sueño pesadilla es una clarísima referencia a Injustice, mostrando a Superman pasadísimo de vueltas por algo que le sucedió y convertido en una autoridad totalitaria. El cómic deja momentos épicos impagables, como por ejemplo el enfrentamiento entre Alfred y Superman. Otra cosa muy interesante es la posibilidad de ver muchos perfiles psicológicos de personajes secundarios que normalmente en otros cómics aparecen de refilón y aquí se les da un poco más de cancha. La ahora archiconocida Harley Quinn por la película Escuadrón Suicida tiene un papel muy importante, con una profunda dosis de emotividad y una profundidad no vista antes. Acerca de Superman no me quiero extender mucho por ser mi personaje favorito, solo diré que es una de las versiones que más aciertan con la naturaleza del personaje a pesar de no ser una versión muy oscura. Es muy calculador y siempre procura ir un paso por delante de todos. El traje es mejorable, pero muy adecuado para la historia. En general, un cómic muy recomendable para los que conocemos a los personajes y queremos verlos con una vuelta de tuerca más. Se podría decir que es una Civil War, pero con el estilo DC. Deseo no ser crucificado por este último comentario. Espero con impaciencia el podcast. Un saludo, Bat Mario, defensor de Zaragoza. Muy bien. Vale. Bueno, pues. Ah, le ha gustado aquí a nuestros oyentes. Hombre, si digo yo que estará gustando porque alguien se lo está comprando. Así que gracias todos, gracias mundo. Muy bien. Bueno, pues estamos acercándonos ya al final del programa, pero aquí va a haber un bonus track, ya que este programa va a ser tan especial. Que bueno, aquí Geray, digamos que participó en una charla que se llamó Un gran poder conlleva una gran intertextualidad. A ver, coméntanos por encima de qué estamos hablando, a ver. Sí, así es. Yo, aparte de friki medio murciano, pues estudié traducción en la universidad. Y como me gustan tanto las películas de superhéroes, pues el trabajo de final de grado pues lo hice estudiando un poco cómo traducen las pelis de superhéroes, ¿no? Y nada, me llamaron de la universidad para hacer una charla y hablé un poco de cuándo se hace bien y cuándo se hace mal. Por ejemplo, en la primera de Iron Man, por ejemplo, al final, cuando aparece Nick Fury, dice: soy Nick Fury, sí, director del escudo, ¿no? No dieron ninguna de las dos. Claro, eso es una traducción que está perfectamente correcta, porque es una posibilidad de traducción. Pero claro, los frikis del mundo no es un guiño para nosotros y entonces como no conservan la traducción de los cómics, bueno, pues nos perdemos ese guiño. Y básicamente era eso, intentar convencer a la gente que está estudiando traducción de la importancia que tiene cuando traduces una película, ir al material original, ir a los cómics, ver cómo se tradujo en los cómics para no meter la pata. Y enseñándoles ejemplos y hablándoles un poco del cómic, que es un mundo que hay gente que no está tan metida y tal, y explicándoles un poco, hay Marvel y hay DC. Las películas de Marvel pasan todas en el mismo universo y por eso hay referencias entre ellas. Y nada, y mi trabajo de fin de grado fue, cogí las pelis de Iron Man, las tres de Iron Man y Los Vengadores, y saqué cada vez que había una referencia al cómic, hice una ficha en inglés. Y veía cómo lo habían traducido al español. Y si coincidía o no la traducción en la película. Es decir, si Iron Man se llamaba Iron Man, o lo llamaban Hombre Plancha o lo que fuera. No. Si lo llamaban Iron Man, bien. Hablas un poco de la continuidad de la traducción entre películas. Cómics y películas. Sí, entre cómics y películas, sí. Y el resultado salió, sorprendentemente, eran 110 referencias en esas cuatro películas. Y están bastante bien traducidas todas. Solo que había 12 o así que se las inventaron. Lo de Nick Fury, que luego lo cambiaron en las siguientes y cosas así. O la Mark 1, en la primera la llaman Modelo 1 y cosas así. Y resulta que la diferencia era que la primera la tradujo otra persona. La tradujo una chica que Javier Pérez Alarcón Boynez la entrevistó. Que todos lo conocemos, que es... Bueno, los que somos así de Twitter lo conocemos por Boynez y los de traducción lo conocen por Javi, por su nombre, ¿verdad? Y resulta que esa señora que hizo la primera, pues no le importaban mucho los cómics, ¿no? En la entrevista decía, bueno, a mí Iron Man me sonaba, pero tampoco me documenté mucho, porque no hay mucho sobre lo que documentarse. Y claro, yo lo que digo en la charla es que sí que hay que documentarse un montón, porque tienes que estar preparado para detectar las referencias, y si no eres friki te va a costar más. Entonces, si tu trabajo es traducirlo... O tener un asesor, ¿no? Alguien que al menos haya leído... Claro, gente a llamar a la editorial, incluso creo que a veces piden a las... Vamos, que no se documentó porque no le dio la gana. Claro, que se documentó poco. Y le preguntó por lo de S.H.I.E.L.D. directamente y dijo, ¿y por qué se llama escudo? Si, bueno, en algunas traducciones antiguas era escudo, pero bueno. Si el nombre que más conocemos es S.H.I.E.L.D. Y ella dijo, bueno, yo a los productores les propuse las dos cosas y ellos eligieron. Pero claro, llama la atención que ni siquiera les dijera, oye, esto de aquí... es el que tenéis que usar porque es el que se usa en los cómics, o sea que ni siquiera ella se preocupara de... Pero bueno, pero ahora el traductor que se encarga de las pelis de Marvel ahora se llama Kiko Rovira Veleta, que es el que traduce Star Wars también, y él es fan de los cómics, entonces por ese lado ahora las guiños van solucionándose mejor, en las de Marvel Studios solo. Lo único que ahora hay una tendencia, no sé si os habéis fijado, claro, a, por ejemplo, Ant-Man, es Ant-Man, no es Hombre Hormiga. Doctor Strange, no es Doctor Extraño, que Doctor Extraño es un nombre muy molón, pero bueno, a mí me gustaría que mi médico de cabecera se llamara Doctor Extraño, pero bueno, ellos no lo quieren. Deadpool, en vez de Masacre, Deadpool. Y todo eso no es culpa del traductor, eso es culpa de la productora, porque hay una cosa que se llama unificación de marca, que es tener nombre y logo, nombre, claro, en todo para el mundo. Sí, de tu marca, claro. Y entonces te viene bien... Lo que has dicho tú, para el merchandising. No hay que cambiarle al muñequito de Doctor Strange lo de Doctor Strange. Y la gente ya sabe lo que es. Para Twitter, si quieres hacer un hashtag que sea trending topic a nivel mundial, que tenga el mismo nombre en todo el mundo, te viene bien también. Porque, y como son superhéroes, entre comillas, minoritarios, y eso, básicamente es eso, que lo hacen porque el equipo de marketing se lo dice. Y entonces el traductor... que ya os digo que es muy friki, y que les dice, tiene que llamarse Hombre Hormiga. Pero si ellos dicen, nos ha dicho el equipo de marketing que lo que más, para promocionar, lo que mejor debemos usar es el nombre en inglés, para que coincida. Las de Marvel, no nos vamos a encontrar con maravillas como en cosas de magia y traducciones de estas de mierda típicas españolas, ¿no? Dentro de Marvel, ¿no? Vamos a ver eso. Dentro de Marvel lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora, creo yo, es que los superhéroes que salgan en el título se van a quedar en inglés. Pero los que salgan en la peli, como el traductor tiene libertad porque no son marcas... Por ejemplo, en Civil War. Civil War sale el halcón... Falcon, que se llama, que también fue por marketing. Y para que no se confundieran con Ojo de Halcón, pero bueno. Sale un cacharrito, uh-huh. ¿no? Un dron, sí, y sí. Le llaman a la Roja, ¿no? Creo. Que es como se llamaba en los cómics. Ahí no lo han dejado en inglés, porque vale. A la Roja no va a tener película. Entonces el traductor dijo, en los cómics se llama así, ¿me lo dejáis poner como se llaman los cómics? Y le dijeron sí. Pero Black Panther lo dejaron en inglés porque en 2 años, ¿qué pasa? Hay peli de Black Panther. Y esa marca tiene que conocerse como Black Panther en todo el mundo. Que básicamente estamos a salvo los que somos amantes de las traducciones de los cómics, en plan, dentro de las películas, pero si sale en el título, estamos vale. Salidos. Pero una cosa, por ejemplo, ¿no tiene también un poco que ver que, por ejemplo, cuando mencionan Ant-Man, por ejemplo, tú ves cómo los personajes vocalizan Ant-Man? Claro. Claro, no, ahí cuesta más meter hombre hormiga. Hombre hormiga, claro. Sí, en ese caso sería un poco problemático. Y esa es otra de las causas que normalmente, por la que normalmente cambian claro. cosas, que es por el ajuste con los labios. Por ejemplo, cuando Hulk machaca a Loki, ¿no? Y le dice Puny God en inglés, pues en español a lo mejor hubiera venido algo mejor en plan de Dios debilucho, ¿no? Lo que dice Hulk ahí siempre. Pero pusieron claro, dioses a mí pues, para no que... No sé si te has fijado en la del increíble Hulk, en la de Edward Norton. Lo del ataque de Hulk. El ataque de Hulk, tío. Dice ataque de Hulk. Claro, él va a decir Hulk es más y ves cómo lo vocaliza el muñecote y dice el ataque de Hulk. Y yo, vete a tomar por el culo, tío. Era muy fácil poner Hulk aplasta. Era muy fácil. Sí, ahí... Fota traductora también, yeah. No sé qué pasaría. Javi hizo un artículo sobre ello, de hecho. Pero de eso se resarcieron. Cuando Kiko cogió las riendas en Los Vengadores sí que le hizo decir lo de Hulk aplasta, que por lo menos por ahí nos salvamos. Que es el ejemplo que uso yo en la charla siempre de cuando está algo bien traducido. Porque podían haber puesto Hulk machaca o Hulk destruye, lo que fuera. Pero si pones Hulk aplasta, es cuando consigues claro, que el guiño alguien lo mira. Pille en español. Y luego... Otro par de ejemplos que pongo de cuando se traduce así regular, para decir alguno de DC, son que en la serie de Arrow, cuando salió el Escuadrón Suicida, aquí en España, se dobló horrible. Como Pelotón Suicida. Pelotón Suicida. Que suena a programa de Pedrerol. Pelotón o algo Suicida, así, una cosa tertulia futbolera, chusquera ahí de madrugada. Pelotón Suicida. Y ahora que son famosos, tienen ese problema, que la gente que vea la serie, ahora todo el mundo conoce al Escuadrón Suicida. ¿No te acuerdas que hacían, en el doblaje castellano, hacían referencias a Batman y a Superman, en la serie de Arrow? Sí, ese es el otro ejemplo que pongo y ya la gente ahí flipa del todo. Ahí ya los he llevado a mi mundo y les empiezo a ofender que lo traduzcan mal y cuando ven eso se quedan de piedra. Sí, en el crossover de Flash y Arrow están hablando, ¿no?, en el entrenamiento... Y Flash le dice... No, y Flash le dice que detuvo al Capitán Frío la semana pasada o algo así. Y Arrow le dice, oye, un día vamos a tener que hablar de eso de ponerle nombres ridículos a tus villanos. Y él en inglés le contesta, sí, lo podemos hablar tomando un café con Deathstroke y la cazadora. En claro. plan, los tuyos también tienen nombres ridículos. Y en español, en el doblaje dice, lo podríamos hablar tomando un café con Superman y Batman. No. Que claro, no son villanos, claro. Se supone que en ese universo no existen. yo sé por qué el traductor lo hizo, porque quería mantener la broma de alguna manera. Y a lo mejor Superman y Batman es lo que se le ocurrió y eran de DC y me encajan. Pero no, está mal porque pierdes la referencia a Arrow y pierdes lo que mola de las series y de las pelis ahora que estén interconectadas. Es de pena, o sea, es terrible. Pero bueno, lo que os he dicho, yo en las que estudié, no me llamó la atención que de 110 referencias solo había 12 que estuvieran... mal, entre comillas, porque están mal respecto al cómic. Y ahora en el máster quiero ampliarlo a todas las pelis de Marvel Studios, a ver qué pasa. En plan, Marvel Studios de Iron Man a Civil War, haré. Y a ver qué pasa. Y nada, y de paso, si alguna universidad me quiere llamar para acá a la charla, la gente se lo pasó muy bien y me gusta mucho acercar lo de los superhéroes a la gente. ¿Tú qué sabes? No creo. Pero bueno. Y si me escucha alguien que le interesa el tema... en lucescamaratraducción.blogspot.com.es, no sé si él es al final, pero bueno, tengo un par de artículos sobre la traducción de las pelis de superhéroes y sobre la traducción de cine en general. Y si no, que me busquen en Twitter, @RayoGarcia. ¿Tienes algo al respecto? Sí. En Facebook, de momento estoy yo, mi ya página, te seguiré. Pero bueno, o sea, mi página personal. Más, más por Twitter y por el Blogspot, por lo que está saliendo ahora. Porque en Twitter está metida mucha gente. Yo siempre pongo como ejemplo de traducción loca la traducción del juego, además que nos viene pelotas, Mortal Kombat versus Universo DC, que es el juego anterior a Injustice, que sacaron esta gente. Anterior al Mortal Kombat 9, perdón. Que fue, atención, es ellos hablan en castellano, o sea, nuestro castellano, pero los nombres de los personajes de DC se los ponen en latino. Es decir, estás hablando completamente y dice, ah, mira, es por ahí la Mujer Maravilla, Gatúbela, el Guasón. Sí. Y claro, hay un momento que cuando tú estás luchando, esa voz en off que te cuenta el comandante dice, Mujer Maravilla, wins. ¿Esto qué es, tío? Sí, es, yo os prometo, es de los todos los doblajes que he visto el más loco de todos, de verdad. Sí, se lo jugué un poco y también lo pensaba. Digo, pero si está bien escrito el nombre o tal, o si el acento es castellano, ¿por qué los nombres están en mexicano? O sea, es muy loco, ¿verdad? Sí. Con DC ahora, en Escuadrón Suicida, yo creo que la traducción de Pudding. Sí, no, aparte de la coña que dice Harley Quinn con si fuera Ilenia. ¡Tanunki! Eso fue deleznable, vamos. Sí. Esa se puede entender por lo que te digo, de querer provocar la risa, pero luego tendrías que ver si le encaja al personaje o si... Bueno, no sé, esa es más debatible, pero sí, también queda raro. Bueno, señores, pues ya hemos llegado ya al final del programa. Antes de nada, pues aquí darle las gracias a Bruno, que se ha animado a, dentro de su apretada agenda, sacó un ratillo para acabar con nosotros. Estamos eternamente agradecidos. Pues media página me he acabado mientras hablábamos. Genial. También comentar, bueno, que la gente te puede escuchar. Muchas aquí, gracias, bueno, en la parada de los monstruos, donde alguna vez hemos compartido micros tú y yo. Uh-huh. Y también, bueno, pues darle las gracias aquí a Jedi, que se ha animado a contarnos un poquito su experiencia con todo ese tema de la traducción. Y le estamos eternamente agradecidos también, que nos ha ayudado bastante además con la preparación. Sí, sí. Yo todo lo que sea pasar un rato con vosotros, y además hoy con Bruno, que vamos, que ha sido una maravilla. Después de haber estado toda la semana viendo su evolución y todo, como de dibujo y todo. Y bueno, pues recordarle a los oyentes que nos pueden escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, en Twitter, en @2f1m, y a través de nuestra página, que esta vez sí, por fin la estamos actualizando, dosfrikisunmurciano.blogspot.com. Pues, sin más dilación, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ha sido un placer. ¡Adiós! ¡Chao!